Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo y hermoso episodio de Otaku No Pandita. ¡Yay! ¡Yay! Hoy día estaba pensando que, por cosas del destino, este episodio lo estoy haciendo yo con la Wi-Fi de Chile, la Pau, usted lo sabe. Pero dije, la cagué, weón. Estamos haciendo un episodio de Panda y debimos haber invitado a Pandurri, weón. Solo por eso. Solo por eso. Me parece demasiado correcto. Pero ya fue, ya está escuchando, soy Hayama, yo no grabaría esta cosa si no fuera porque me acompaña. Ya no sé si me se ocurre nada, pero algo se inventaré con Panda a futuro. La Pau. La Copa, puede ser. Oli. Oli. ¿Cómo te ha tratado la vida? Oh, mejor esta semana, coche madre. Han sido días movidos, ¿no, Pau? Es que es muy brígido porque yo me había empezado como durante 2 años, había hecho como soy freelance, muchos saben, yo como que en verdad como que los meses, hay unos meses que son mejores y otros que no tanto. Ajá. Y mi vida está ligada a weas como, no sé, si FestiGame, normalmente no tengo mucha pega ese mes. Entonces digo que justo cambiaron FestiGame de agosto a noviembre, creo que es ahora. Y como que me forré en pega en agosto, normalmente no tengo tanto trabajo en agosto porque estaba FestiGame. Y septiembre se supone que es tranqui y no fue nunca tranqui. Y era como, uy, ¿qué voy a hacer? Así, y así. Bueno, cabe destacar que, y de hecho tiene que ver con relación a nuestro podcast, porque hicimos un episodio de moda japonesa y Harajuku y toda esa cosa hace tiempo. La Pau fue al evento donde estuvo Mana-sama. O sea, trabajé en el evento. Sí, pero estuviste ahí. O sea, quiero aclarar que yo no soy... Porque por lo que ustedes cachan, yo no soy del visual, la verdad. De la cosa esa. Pero, no sé, sí, pues de hecho yo cacho más en toda la cuestión, pero como que yo dije, como puta, iría si está un precio piola, pero si no, porque no es como... No voy a ser hipócrita al respecto. Ajá. Era como no es algo que yo haya vivido. Y pucha, resultó que justo, ustedes saben que yo trabajo con una marca Lolita Nacional. Y fui buena, tuve que ir a trabajar con ellos. Así que me convertí en la manager de una marca chilena que fue parte del desfile que abrió el evento. Eso. Hermoso. La gente se va a acordar con el futuro cuando pasen los años. Va a decir, ah, este podcast lo grabaron en aquel momento. Sí, de hecho... voy a decirlo públicamente porque corresponde, como ya yo estuve en tras bambalina y todo, y puedo como ya decir con propiedad, sí, que de verdad el evento estuvo bien hecho, de verdad, como que, porque siempre me tocó escuchar durante, como antes de trabajar con ellos, que la gente al tiro me decía, no, si hacer como una kermés de colegio y toda la cuestión. Y sabéis que desde el principio, bueno, hay unas cosas que las comprendo porque todo se te viene encima la semana de producción, y informar las cosas como específicamente con horarios, pero lo que ellos nos dijeron se cumplió tal cual, y no, de verdad cumplieron súper bien, así que yo esperaría cosas de esta productora que se llama Moonlight, completamente no esponsoreado esto. ¡Ay, me encontré con la Dani! O la Dani fue la Dani Pino. Vi la foto. Fue la animadora, de hecho la vistió la marca con la que yo estaba trabajando, así que ahí me tocó ponerle los tutú y esas cosas y conversamos con la Dani. Bacán, bacán. Dani, tengo tu cosa para los labios. La cosa, la tengo yo. Ahí. Tal vez una de esas vamos a tener a Dani pronto en el programa, así que... Sí, pero no implica que la voy a ver en persona para usárselo, es el único problema. Bueno, yo debo decirle a mi público querido que sin siquiera preguntarle, porque de verdad no le pregunté, yo siempre supe que la Pau iba a ir. Todo el mundo me tiene esa fe. Yo, bueno, todos mis amigos saben, y ustedes ahora también lo saben, que yo siempre termino estas cuestiones, sea o no sea mi voluntad. Sí, así que eso. Bueno, todo esto, toda esta introducción es para comentarle que fueron semanas movidas para la Pau, y acá estamos nuevamente grabando. Sí, trabajé en un concierto la semana que seguía. Yo misma tenía un evento mío, de estos donde le saco fotos como a 20 personas en un fin de semana. Me enfermé la guata entre medio, pasó de todo, tuve que coser 40 metros de cortina. Pero yo quiero decir que mientras la Pau hacía todo eso, yo me zampé una empanada este hermoso 18. Ya, yo voy a decir que al menos comí también, cabros, comí galeta, no, eso pasó. También estuve parte de hecho, mi relax fue que estoy jugando cartas, bueno, cartas del azar ni esas cosas, cartas mágicas. Oh, no. Y sí, o no. ¿Es correcto o no? Depende de tu presupuesto. Soy fotógrafo, mi presupuesto está roto. Ya. Sí, está bien, para que sepan. Como que me dijeron como jugar magia es caro y yo soy fotógrafo, gente, no. Como que mi web está rota, sino mi sistema mental del pago es absurdo. Aoyama. Sí. Bueno. Exacto. Eso era lo que te decía. Me decía, ¿por qué esa risa? Y Ay, eso ¿cómo yo. que por qué esa risa? ¿Por qué Mochi donde suba? Por eso. Ah, yo sí, fue muy, muy hoyosa. Ya, muy bien, muy bien. Igual, para que sepan, como ustedes siempre especulan que soy un whale, no he gastado tanta plata. Ya, dejémoslo ahí nomás, Pau. Dejémoslo ahí nomás. Eso, bienvenido a este nuevo episodio. Después de que nos llevamos 3 semanas que no grabábamos, estábamos acá en la nueva entrada Otaku no Yoso. Tuvimos un episodio de memoria muy bueno. El último que grabamos estuvo muy entretenido. Y el día de hoy, nuevamente acá en Otaku no Yoso, se pone la alfombra roja porque vamos a conversar de los caballeros maestros, los ídolos, los tata únicos, los que todo el mundo ama. Vamos a hablar de nuevamente una producción pre-Studio Ghibli con los caballeros de toda la vida. Y que es un viaje que todavía no hemos terminado, todavía nos queda mucho que conversar acá en Otaku no Yoso al respecto. Y siempre es muy interesante, especialmente porque siempre ha habido esta intriga de qué es lo que ocurría con las producciones un poquito más desconocidas de la gente que trabajó en Ghibli. Y esta es una producción que es un poco chistoso porque cuando vaya a comentar mi experiencia personal, tiene un poco de curiosidad y también tiene un poquito de morbo. Ya. Porque esta producción la voy a introducir de la siguiente manera: absolutamente todo el mundo que la ha visto es porque vieron la imagen y dijeron: ¡Nah, weón, nah! ¿Por qué? ¡Nah! Porque digamos de que hay cierto personaje que se parece demasiado a otro. Cierto personaje que como que sale en la portada, Hayama. Exactamente, ¿cachai? Tiene un poquito incluso de morbo la experiencia de esta película para la gente que la vio en estos tiempos, ¿cachai? Y ahora que está disponible en un montón de formatos, una película moderadamente fácil de acceder a ella, entonces está una época que la puedes ver sin muchos problemas, una calidad maravillosa también, por cierto. Así que cayó justo en un gran momento para que tuviéramos este episodio Otaku no Yoso de Panda Copanda. Y esta producción de A Production, que salió a principios de los 70 y que es una pieza muy interesante para la gente que le gusta estudiar todo lo pre-Ghibli, porque son de esas producciones que afiataron a estos caballeros. Debo decir que cuando hablaban de esta película, porque se me ha mencionado Arturo durante el podcast, era que yo había entendido que era Panda Go Panda, y fue como, ah, de Panda Co Panda, de Panda Panda pequeño. Y yo, oh, ya, ahí tiene más Sí, pues, de sentido. hecho podríamos empezar aclarando automáticamente ese tema. La película en Japón se llama Panda Copanda, lo cual es un juego de palabras en japonés, porque Copanda es de Co de pequeño, del pequeño panda. Entonces el título de la Sí. película es Panda y Copanda, del papá panda y el pequeño panda. Sí. Ajá. Entonces fue como partido, oh, así como terrible Exactamente, perdí. pero cuando llegó al mercado norteamericano, los gringos cortaron por lo sano y la localizaron como Panda Go Panda. ¡Panda Go Panda! Sí, como que igual no está tan fácil hacer la traducción como Panda and Little Panda. Sí, bueno, yo les quiero comentar que esta película, de hecho, la doblaron en latino. Vamos a conversar un poco de eso el día de hoy. Y que acá en Latinoamérica no se calentaron demasiado la cabeza y aplicaron la clásica y legendaria técnica de los subtítulos, weón. La clásica, bueno, llevan 60 años usándola y nunca falla. Porque acá oficialmente la película se llama Panda Go Panda, las aventuras de Panda y sus amigos. Ya bueno. Ah, los subtítulos en doblaje latino nunca fallan. Así que eso va a ser maravilloso conversar al respecto de ella. Nosotros acá en el programa ya hemos hablado harto pre-Ghibli. Creo que la primera vez que hablamos de algo pre-Ghibli, creo que fue con El Último Unicornio, creo. Si mal no recuerdo. Porque Parece que eso sí. fue cuando trabajaban en Topcraft los caballeros y todo eso. Y bueno, nosotros ya hemos hablado de hartas cosas. Por ejemplo, hablamos de Horus, Príncipe del Sol, que fue muy interesante conversar de ella también. Que esa brava proto-Ghibli por excelencia, al máximo. Y yo voy a decir que, a pesar de que no tiene la importancia tal vez del shock de Horus, porque Horus es maravillosa, yo invito cordialmente a la gente que no la ha visto a que le den un vistazo, porque es una tremenda película. Hicimos un gran episodio de Horus hace mucho tiempo atrás. Y aunque esta sea una producción muchísimo más, ¿cómo es la palabra? Más inocentona, mucho menos presupuesto y todo lo que ustedes quieran. Es una película también proto-Ghibli por excelencia y que mucha gente la autodenomina como el prototipo de Totoro, de ciertas razones. O sea, hay alcances, pero creo que la película se defiende re bien por sí Así misma en es. cuanto a trama, por ejemplo. Sí. Sí. De hecho, podemos pasar al tiro a conversar de eso. ¿Tú cómo conociste esta película, Pau? Con el podcast, creo, Por ¿no? usted, por el podcast, yo no la conocía de antes. Que encima no es como un género, porque, bueno, hoy día la comentaba después de verla y decía como, oh, esta es de estas cosas de déjà vu, que todo va a estar de déjà vu, Vi ese tipo de una película película. del género del Kodomo, además, el día de hoy. Sí, entonces como que para mí esas películas, como en el periodo en el que buscaba cosas como indie o muy alternativa, como que Panda Copanda no entraba como en mi rango de cosas que yo habría visto porque yo quería ver puras weas raras Darkspawn. Entonces no iba. Entonces era muy difícil que me... De hecho, para mí el podcast es un gran revival del Kodomo porque es muy poco probable que yo lo vea como por búsqueda personal, Claro. dado el caso. Pero no, estaba bonita. De hecho, fue un buen descanso hoy día en el compu y todo, porque editar es como me gusta, pero por mucho rato uno se cansa mentalmente. Así que fue como, Tengo que hacer la pregunta que yo le hago a todos cuando sale el tema de Panda Copanda. ¿Cuál fue tu impresión cuando viste el diseño del panda? Es que ya me la habían dicho tanto que fue como, ay, ya, Ya. no me hizo mucho Lo que pasa problema. es que hay gente que le pone a color, weón. Así me dicen, weón, mi vida fue una mentira. O sea, ahí quiero escuchar como la parte técnica qué onda con eso, pero fuera de eso era como... Es que pasa que es algo que habíamos hablado, o quizás esto es demasiado notorio, o había alguien metido, ya lo averiguaremos, pero habíamos hablado en algún momento de que algunas cosas de las que se... cómo se dibuja a los personajes, porque se van a dar cuenta si es que la ven o ya la han visto con otros personajes, que hay como algunas como directrices de cómo hacer niños, de cómo hacer ciertos personajes. De hecho, después más adelante, spoiler, aparece otro animal, sale un tigre más adelante, que eso es un spoiler decir eso. Yo creo que no, ¿no? ¿Me vas a poner el pito o no? No, lo he hecho antes. Ya, pero por eso pregunto. No, no. La cosa es que como está dibujado, para mí me fue muy familiar, porque cuando yo era chica, mis papás dibujaban hacia los tigres. Ah. Entonces hay unas cosas que las encuentro como bien curiosas porque tienen que ver como con este imaginario colectivo de cómo te dicen cómo dibujar las casas o cómo hay que dibujar las flores, los cuadraditos y la cuestión. Entonces como que dije como, ah, debe ir por esa línea, como que no me calenté mucho la cabeza. Ya. Eso. Ya, y tú comentaste que la película te pareció simpaticona. Sí, está bien simpática. Bacán, bacán. Sí, está bonita. Bueno, yo te voy a comentar hermosamente mi historia de cómo conocí esta. Bueno, son dos películas, por cierto, son dos cortos. Esa es exactamente Sí. la descripción de esta producción. Son dos cortos que lo hicieron para el cine. Ahí va a hablar de la producción, por supuesto. Y yo voy a decir lo siguiente con esta introducción. Si te das vuelta por internet, hay mucho comentario de gente que dice, ¡ay, sí, la vi cuando la dieron en la tele en los 90! Y yo, ¿what? Y yo jamás en mi puta vida me enteré que habían doblado Panda Copanda en ese momento, ojo, en latino. De hecho, yo lo comenté con algunas personas y también dijo, oh, sí, es la raja, la vi en la tele cuando era chico. Sí, escuché eso también. ¿Cachai que yo quedé un poco vuelto loco con eso? Porque yo voy a comentar que, bueno, acá en el programa hemos hablado mucho ya de Estudio Ghibli. Todavía nos queda harto, de hecho, no se asuste. Todavía Sí, nos queda por suerte. caleta de Estudio Ghibli, así que. Ni siquiera hemos hablado de la tumba de Luciana, imagínate. Sí, todavía nos queda mucho, así que. Y. Que por cierto, no sé si cachaste que fue todo un tema porque la agregaron a Netflix hace re poquito. ¡Oh! Sí, algo supe y me Hace alegro poco. porque peliculaza. Tal vez una película que hay gente que dice que es para verla una sola vez en la vida y lo entiendo perfectamente, pero véala. Es peliculaza, maestra de Isao Takahata, ídolo maestro. Que hoy día también vamos a hablar de él, porque está una película de él, por supuesto. Así, Yo tengo una gran duda de por qué se demoraron tanto en ponerla en Netflix. Porque no vino con el pack Ghibli o como Tal general. vez la vieron, dijeron. O hay unas weas muy... no sé. Sí, bueno. No me parece un argumento suficiente, quiero Yo explicaciones. te quiero recordar que Only Yesterday, por mucho tiempo, Disney le hizo el asco porque tocaba el tema de la menstruación. Ay, es verdad que son así de hueones. Se Mm. me olvida que son así de Sí, hueones. pues, saludo a los gringos. Sí, hemos conversado eso. Puede que tenga un poco que ver con la temática, no lo sé. Pero bueno, la cosa es que nosotros hemos hablado harto de Studio Ghibli acá en el programa, bacán y todo. Y yo comenté que conocí el estudio por Corozo y después empecé a ver todas las películas que están disponibles. Y yo vi cosas muy raras también en el proceso. En los 2000, ya cuando el internet se masificó ya de manera más rápida con la banda ancha, bajé un montón de cosas también que eran difíciles de pillar, bla, bla, bla. Y yo, la verdad, yo obviamente no soy el reflejo de lo que pasó en los 90 acá en Chile, ni mucho menos, pero en mi experiencia personal, yo nunca de los jamás nadie me comentó la existencia de esta película. Nunca. ¿No? Y de hecho, desde esa perspectiva, considerando lo popular que era Totoro, nunca nadie me dijo en los 90, ¡hoy se parece a Panda Copanda! Yo no lo había escuchado hasta el podcast, de hecho. Así que es como que quizás le llegó una generación nomás. A mí me da curiosidad Tal eso. vez como la vi en mi infancia y una persona que tiene 14 años en este momento posteando en internet, realmente hay que considerar esas cosas. Pero bueno. La weá es que he leído varios comentarios de gente, no, la vi cuando chico, bla, bla, bla, y comentarios así como la vi en los 90, y yo, what? Yo te juro que cuando empecé a leer comentarios, porque obviamente me preparé el día de hoy para Otaku no Chiyoso sobre eso, y quería comentar sobre mi experiencia personal, yo dije, ¿qué onda? Aquí nunca la dieron. Tal vez se me pasó por la cabeza decir, tal vez la dieron en México nomás, tal vez la dieron en Colombia, y yo no supe, porque bueno, acá en Chile. Chile es un país que dieron mucho anime, de hecho yo diría que está en el top 3 de los países que más anime latino dieron acá en el continente. Yo creo que el único que supera es México probablemente. Aunque igual tenemos harta competencia, porque acá como doblaron también en anime, y que solamente dieron acá, como Kinnikuman, como Tenchimuyo, como Están Arrestados, todas esas cosas, también tenemos como ciertas ventajas acá como chilenos. Pero yo dije, no, esta cuestión me parece muy rara. De hecho, si estaba usted escuchando el programa y si fue alguien que lo vio en esa época, que ojalá nos los comente en los comentarios, cuando la Pau lo suba en Instagram y ponga la imagen del podcast, si quiere comentar si usted la vio en los 90 o en los 80, incluso, I don't know, por favor déjenlo en el comentario porque yo dije, voy a averiguar al respecto. Y me metí a las fuentes clásicas, me metí al doblaje wiki, me metí a googlear a foro medio under, bla, bla, bla, bla, bla. Y no encontré ninguna información de que la serie haya sido doblada en latino en esa época. Pero sí, para la gente que está aprendiendo con nosotros sobre esta película, y le comentaré que efectivamente Panda Go Panda sí fue doblada en latino. Y la doblaron acá en Chilito. Pero la doblaron en el 2012. O sea, sí, el 2012, 2012. Sí, la ¿qué? doblaron en el 2012. La dobló a Idea Studios. De hecho, la directora de doblaje fue Jessica Toledo. Oh. Ah, y lo doblaron a petición de la TMS. Y de hecho, hay unos tweets del director de Idea que comentó que le pasaron la producción en el 2012. Y que de hecho comentaron que en Japón la gente les mandó el guión completo, excepto el opening, y el opening los tuvieron que buscar en japonés y traducirlo ellos mismos a la mala en la idea. De hecho, la ¿Ya? Salomé Anjari canta un tema en el doblaje latino de Panda Go Panda. Ya, interesante. Pero quiero comentar que, por lo menos la información que yo he encontrado en internet, dicen que ese es el primer y único doblaje latino que existe. Es más, se me pasó por la cabeza que decir. Tal vez fueron de esos animes que dieron esa mega minúscula lista de animes que dieron en español de España acá en Chile o en países de Latinoamérica, como Alfred Quack, por ejemplo. Ah, sí, podría Y ser. busqué al respecto y también una historia muy similar. El primer doblaje en España de Panda Go Panda lo hicieron en el 2008. Ya, pero igual no es como para los Por 90. eso, por eso. Sí. Entonces dije, qué raro. No sé, me parece una historia un poco extraña. No estoy negando que sea como una invención de internet, un mito. No, no sé. Yo por lo menos jamás en los 90 nadie me comentó de la existencia de esto. Nunca nadie. Yo quería dejarlo por mi caso. Yo lo conocí como mucha gente la conoció de mi generación o de la gente que le gusta el anime, que fue como mediados de los 2000 aproximadamente. Empezar a cachar de que Studio Ghibli era mucho más que lo que se veía y que tenían todas estas producciones. Empecé a enterarme de Horus, Príncipe del Sol, de todas estas cosas. Bla, bla, bla. Yo comenté en el primer episodio que hablamos de Ghibli acá, que fue el de Pompoco, que era evidente que era la gente de Heidi. Entonces ahí anexaba cosas, bla, bla, bla. Y de repente, en fuentes norteamericanas, ni siquiera en latino, la verdad, encontré esta información que decía, no, bueno, Totoro, bla, bla, bla, que el diseño de Totoro está inspirado en un trabajo que el mismo equipo había hecho antes en los 70 llamado Panda Copanda. Y yo dije, oh, ¿en serio? ¡Wow! Y me acuerdo que puse Google y busqué las imágenes y yo, bueno, me salió una risa automática apenas vi la imagen, weón. Dije, oh, weón. Esto, weón. Yo, bueno, dije, yo y Chico Tabe aplicó reciclaje nomás de diseño de personaje. Fuck yeah. Sí, también una manera de verlo, la verdad. Ah, yo sé dibujar osito así. No sé, weón. Es como. Que puede que sea eso, era como lo que te decía, como que es afecto. Como un profesor decía así en la escuela, decía, estáis como afectado cuando repetís como siempre la misma fórmula, eso, estar Es un afectado, tipo de le decía. diseño de Yoichi Kotabe. Bueno, nosotros vamos a adelantarle al tiro y es como evidente, ya lo dejamos más o menos en claro. De hecho, cuando adelantamos que íbamos a grabar este episodio en el episodio anterior de Otaku no Yoshoso, que nuestro próximo episodio es el de Totoro. Y si bien O sea, fue una decisión ejecutiva dado el fue caso. una decisión de 3,24 milésimas de segundo. Sí. Fue algo más o menos así. Y quiero decir que yo con la Pau fuimos a ver Totoro al cine, así que la tenemos más o menos fresca y queremos hablar de todo. Y a pesar de que sea hartos detalles de la producción de Totoro, tal vez, investigando para el próximo episodio de Otaku no Yoshoso, pueda sacarme más dudas al respecto de por qué decidieron tener esta inspiración tan evidente. Porque si usted no ha visto este corto y está escuchando este programa porque está en la playlist de Otaku no Yoshoso, gracias cabros y cabras, es efectivo de que el panda y Totoro tienen un estilo de diseño, sobre todo cuando sonríe, muy similar. Así como Sí, así. ahí con. Sí. Son muy parecidos. Y la weá, incluso a ratos, para la gente que está metida en el tema del anime, es casi un react. Es como, ¿cachai el panda o panda? No, mira, mira, mira. ¡Ah! Puta, no me tocó eso. Hubiese sido divertido que alguien me dijera. Yo me lo ahorré, o sea, no lo quise ver en el momento porque dije como va a ocurrir en su momento. Para pa sorprenderme, porque si no me iba a quedar todo este tiempo, que probablemente no lo habría visto y lo hubiésemos seguido comentando y hubiese tenido como conocimiento a medias. Así que Es eso. que para más encima, ya sí, obviamente la primera impresión es con el panda, es evidente. Pero conforme vas viendo la película, sin dar spoiler, es obvio que Mimiko también es un estereotipo de personaje de Ghibli que se repetiría en muchas cosas a futuro. Entonces, Iba a decir como que se te vean los calzones como Nausicaa. como Nausicaa, o que se ponga, haga una vuelta a carnero como en Conan el Futuro, como en Heidi, que viva en Como una. una rostra Que viva en una casita como en Heidi. Y bueno, que de hecho la propia Mimiko igual también tiene un poco de las dos protagonistas de Totoro. Un poquito en personalidad, como un mix. sí. Entonces es muy prototipo. Esa es la palabra que la mayoría de la gente utiliza para hablar de esta película. Sin embargo, el contexto del prototipo tiene que ver con lo estético y tal vez con algunas cosas de diseño de personaje o cómo interactúan estos personajes con algunas situaciones. Pero no se espere a que esto es como Totoro, porque son dos cosas nada que ver. Es solo un alcance de diseño nomás, Sí, diría yo. sí, sí, Porque la trama no tiene nada que ver, por ejemplo. Partamos porque el personaje habla. Sí, claro. Sí, no hace. Sí, no ronca y hace como shenanigans. De verdad, es un ser que Dice, habla. hola, tengo hambre. Sí, de hecho, sí. Exactamente. Entonces, uno lo mira obviamente con curiosidad. Yo creo que para la generación que lo descubrimos así, obviamente no para la generación que se lo pilló en la tele, si es que usted es una de esas personas, pero para la gente que lo descubrió así, era muy llamativo el tema. Entonces, la curiosidad te llevaba a verla. Yo la vi hace muchos años atrás. La vi en el 2011. Lo sé porque como uso ese tracker de cine que utilizo y salen las fechas de cuando bajé las cosas. La Sí. bajé el 2011, ahí la vi. Yo me demoré harto en verla, la verdad. Y debo aceptar que también me demoré harto en verla, más o menos, en una situación similar a la de la Pau. Porque si bien yo tengo mucho más soporte para el Kodomo en ese momento que hace 15 años atrás, igual la vi y dije, mira, sí, la curiosidad es bien grande, pero se nota, es muy notorio que tiene que ser una producción muy para niños, muy niños. Entonces como que dije, me voy a tener que preparar psicológicamente, tal vez me voy a aburrir, no sé. Pero lo pensé muy por encima, porque también dije, bueno, están los viejos crack metidos, así que siempre hay sorpresa acá. Puede que sea la raja. Puede ser, sí, de hecho, fue la raja. Tuvo unas cosas bien inesperadas que fueron ocurriendo y fue como avanza a volar. Sí, pero digamos de que es efectivo, si lo adelantamos de una a usted, que si, pues si no conoce esta película, que es una producción que es mucho más tradicional y está dirigida a un público infantil así, pero con cuática dentro del catálogo de los viejos crack, creo yo. Sí, es Es uno verdad. de los más accesibles, de hecho, diría yo, para un público muy infantil. Lo estaba pensando, era como si tuviera como un primo muy chico y yo tuviera un hijo, era como, de hecho sería bacán darle esta película para ver particularmente. Bueno, Es de verdad. hecho, como le estaba comentando, esta película está doblada en latino, salió en DVD original, en la versión latina, y si a usted le interesa, en este momento, y estoy seguro que la gente que quería escuchar este episodio cuando dicen, oh, los caros van a grabar esto, voy a verlo con ellos, porque pasa muy seguido, le mandamos saludos a toda la gente que lo Sí. hace, efectivamente esta película está en latino en el canal oficial de YouTube de la Tokyo Mumi Shinsha, van a verla gratis en YouTube. Ah, bacán. Legal, todo legal, para verla tranquilo y la voy a ver con tu hijo, con quien sea, con caro chico, porque está totalmente en latino. Debo decir que yo la vi en japonés ahora para Otaku no Chiyoso, sin embargo, me ganó la curiosidad y vi un poquito de la versión en latino. Y todo lo que tiene que ver con la TMS, con Studio Ghibli, actualmente tiene como toda esta cosa súper rigurosa de que los viejos son exigentes con el doblaje, no quiere que lo haga cualquier persona, y en general. Todo lo que tiene doblaje relacionado con los caballeros, son doblajes buenos, normalmente. Ya. Y la verdad es que el doblaje de Panda Go Panda Latino está bien piela, está bien. Fue Ya. bien simpático. La persona que hace la voz de Mimiko le puso la voz de cara chica, pero más cuática posible, así, muy chistoso. Ya, perdón, esa es mi concepción de cara chica máxima, perdón. Sí, es como, estoy acá en la casa con los pandas, así con esos tonos, así como mega chillón. Pero es bonito, la verdad es súper agradable, está súper bien hecho para verlo con tus niños y eso es algo que quiero destacar porque acá en Otaku no Chiyoso nos han preguntado eso un par de veces y en un par de oportunidades hemos tenido el problema de que hemos visto cosas que sí serían muy interesantes verlas siendo niños pero que están solo en japo con subtítulos. Este no es el caso, este está en latino. Sí, así que no, está bonito y aparte la trama encuentro que es como tiene unas cosas que las cuestiono, pero ya es una bola demasiado mía, woke 2004, 2024. Así que está bien no mencionarla ahora y aparte es spoiler, así que eventualmente lo No conversaremos. hablar. Sí. Dale, bacán. Pero eso, está en YouTube, para que usted sepa. Y yo en ese momento, en el 2011, la vi y en esa instancia cuando lo vi fue como, ya está simpático, me dio risa que el panda se pareciera tanto a Totoro. La verdad me dio risa. Fue como, oye, Yoichi Kotabe, qué grande, weón. Ahí, ese estilo, qué bacán. Es bacán cuando empecé a descubrir los inicios de... Siempre muy entretenido, lo pasé bien. Pero debo decir que fue una experiencia muy para niños en ese momento. Como que dije, ya está simpático y todo eso. Hubo una cosa que me agradó mucho así en la película y que ahora que la volví a ver para Otaku no Chiyoso, que no la veía desde 2011, así que ha pasado harto tiempo, han pasado 13 años, la disfruté más que esa vez, la verdad. Lo pasé mejor. Pero también tiene mucho que ver con mi visión más técnica, visión más histórica del anime. Sí, también. Yo creo que también me debe haber ayudado eso. Porque lo mismo, como que voluntariamente en otro momento no lo hubiese visto. Sí, claro. Sí, bueno, nosotros, Sí. yo, créeme que ningún punto de vista había visto el Clamp School Detective si no hubiera sido por Otaku no Chiyoso, así que, Perdón no, por eso. tranquila, pao, pao, sí, eso va a ocurrir siempre en el programa, así que está bien, y de hecho no estoy arrepentido, solamente que son cosas que son como chistosas, no más que ocurren en el programa, pero no, este no es el caso, yo lo pasé súper bien viéndola, súper bien. Menos mal. Qué bueno, Qué estamos bueno. de acuerdo. Normalmente estamos de Sí, acuerdo, en normalmente verdad. estamos de acuerdo. Normalmente estamos de acuerdo. Sí, sí, Quiero sí. comentar que este parecido con Totoro es la introducción para mucha gente y debido a eso quise buscar también un poco de información de por qué Yoichi Kotabe había básicamente repetido este diseño. Pero dije, ¿sabes qué? Mejor me voy a guardar esa atmósfera para el episodio de Totoro, que es el que viene a continuación. Ya. ¿No es cierto? Me parece. Sí, sí. Uh-huh. Sin embargo, les quiero comentar, y les quiero leer al tiro esto, tiene tal vez no un poco que ver con lo mío, sino que tiene que ver con lo técnico, pero este tema del parecido de Panda con Totoro, siempre se repite la conversación. Siempre, siempre. Donde vayas vas a ver, va el tipo diciendo, ¡oye, mira! Siempre, siempre. ¿Cachai? Y ¿sabías? Con ese acento como súper como latino. ¿Sabías que hay un anime que tiene el mismo diseño que Totoro? Esos videos de YouTube, Do You Know? Y wea, sí, Did you know? Sí. Esta es como una anécdota de Watchmojo, así. ¿Qué es eso? Un canal que hacen eso como Did You Know y wea, así. Ay, perdón. Sí, tranquilo. Bueno, la cosa es que yo dije, esta wea es muy evidente, así que quise buscar alguna frase de la gente que trabajó en ella, de decir el por qué, ¿cachai? Pero como le estoy diciendo, quiero dejar un poco más eso para el futuro, así que encuentro algo decente, por supuesto. Sin embargo, encontré unas palabras de Hayao Miyazaki, que obviamente trabajó en esta película, como usted puede estar imaginando, y que dijo lo siguiente, se los quiero leer, porque tiene un poco que ver con eso de la experiencia. Esto es un extracto de un pequeño folleto que se llama This is Animation, que salió en Japón en los 90, y que son pequeños libros que tienen que ver sobre diferentes cortos y películas de anime. Y hay un This is Animation de Panda Go Panda, solamente de él. Y en el libro, es un folleto más que un libro, es súper cortito. Hayao Miyazaki comenta lo siguiente, se lo voy a leer, dice... Panda Go Panda es una película de hace unos 20 años, esto fue en los 90 cuando escribió este artículo, pero para nosotros, Isao Takahata, Yasuo Otsuka y Yoichi Kotabe, esta película sigue siendo demasiado significativa. En ese momento se pensaba que a los niños les gustaban las películas llamativas y ruidosas, pero pensamos que la diversión y la emoción se encuentran mejor en los pequeños momentos de la vida cotidiana. Nosotros hicimos Panda Go Panda esperando que sería algo que los niños disfrutarían. Cuando se estrenó la película, fui al cine con mi hijo y con mi sobrina, que se proyectó junto con una película de Godzilla, que de hecho lo vamos a comentar, aunque es muy chistoso eso. Nuestra película no duró mucho, pero los niños que fueron a verla disfrutaron muchísimo y al final cantaron juntos todo el tema musical. Ah, sí, que muy pegote. Yo quedé emocionado. Recuerdo sentirme muy feliz al ver a esos niños y creo que fue por el apoyo de esos niños que decidí el tipo de trabajo que haría a partir de ese momento. Entonces por eso tiene segunda parte en ese caso. Sí, no, sí fue exitosa. Sí, le fue bien automáticamente. Quiero dejar en claro que Horus Príncipe del Sol es una película extremadamente histórica para Ghibli. Demasiado, nosotros la conversamos y todo eso. Y tiene como este lado un poco más de acción de Ghibli. Este lado también, bueno, con las temáticas ambientalistas clásicas y, bueno, también un poco social y políticas que tenía, sobre todo Isao Takahata, que esas son como los años más radicales de él. Pero yo quería leer esta frase porque Studio Ghibli es un estudio conocido por su ambientación, por sus películas que tiene mucho eso de Iyashike y un poquito, de la tranquilidad, de los pequeños momentos. Y si bien un poco tiene eso Horus, yo creo que esta película, en ese contexto, para todo lo que vendría después para Ghibli, es súper importante que el propio Miyazaki comente eso, de decir, cuando nosotros hicimos estas películas pensando que los caros chicos les gustaban solo las películas ruidosas y de acción y que quedaba la cagada en pantalla, y haber hecho esto y darse cuenta que los niños la disfrutaron caleta, eso debe haber sido un cambio de vida radical para Miyazaki. Sí, porque yo creo que ahí, de hecho, sí se ve como cosas que aparecerían después en otras películas, incluso como a nivel concepto. Entonces fue como, se ve como el proto Ghibli también. Totalmente, y bajo la perspectiva de Totoro, quiero leer lo siguiente, que es lo que viene después de este extracto. Dice, el panda es un personaje muy bondadoso y tranquilo, hace felices a quienes lo rodean con solo estar ahí, sin hacer nada en particular. En ese sentido, Totoro y Panda son muy similares para mí. Creo que los filmes que hacen a los niños muy felices pueden hacer a las personas de cualquier edad felices, por igual. Estoy de acuerdo. Es que al final, como siempre dicen, todos fuimos niños también. Sí, claro. Pero ahí se cacha la influencia enorme de esta producción para ellos. Yo quería leerlo en este punto antes de entrar a lo realmente técnico porque tiene que ver con eso de la curiosidad frente a decir, uy, mira, el panda se parece a Totoro. ¿Ya? Y que él mismo lo diga, que Totoro y el panda son similares entre ellos, habla de ello. Sigo sí, quizás ahí algo, bueno, ya lo averiguaremos, pero puedo seguir Sí, por especulando, favor, ¿no? pero si es lo más entretenido de este Sí. programa, adelante. Sí. No, de que puede ser que de repente, como fue igual un corto, no es una cuestión larga, por ahí va como que hayan decidido de repente seguirlo como o desarrollarlo más de otra forma. Especialmente el Que se lo segundo. pierda. Sí, porque se parece caleta. Y el segundo también, como que se ven unas cosas ahí de otras películas más recientes que no las voy a decir. Obvio, lo hablo con spoiler, pero quiero que queden claros de que ese pequeño morbo del parecido de Panda con Totoro que la gente termina cayendo en la película es real y que tiene mucho que ver con los inicios del estudio. Entonces va a ser muy interesante que lo conversemos desde esa perspectiva. Sí. Eso, no sé si quieras decir algo más porque voy a gozar lo técnico. Bueno, lo que había contado, como que esta película, como creamos esta categoría, es una película de la categoría Deja Vu. Sí. Así que eso, como que si quieren, como que son de estas series, como las series que hay algunas que tú sabes que todo va a estar bien. Y si tienes tiempo, quizás no tienes hijos, quizás la quieres ver con tu perro, no sé. El No perro. sé, yo la haría con mi perro. Sí, está bien. Aunque mi perro sí ve, pero no importa. Pero yo la hubiese visto con mi perro. Esas cosas. O con un panda. Con un panda. Si es que tuviera un panda. Pero sí puede ser. O con pandurria. Ay, ¿verdad? Sí, Pucha, Pandurri. La podemos ver con Pandurri también. aprovecha un pandurria a ver qué dice. Eso. Vamos a lo técnico, ¿te parece? Vamos a lo técnico. Bueno, yo estoy comentando que esta película es de los inicios de estos caballeros. Esta película apareció el 17 de diciembre de 1972. Nosotros de lo antiguo que hemos conversado, bueno, obviamente hablamos de Hakuya Den, que Miyazaki la vio y quedó fascinado con todo eso. Isao Takahata como que dibujó tres cuadros y chao y todo eso. Así que yo no lo llamaría inicios de los verdaderos inicios que nosotros hemos conversado acá en el programa. Fue el tema de Horus. Horus fue demasiado importante, bla, bla, bla. Y yo nosotros estaba hablando ya de la época de 1971, donde Isao Takahata y Miyazaki estaban trabajando en Lupin Tercero. Ya. No sé, no sé, me cuesta procesar que Takahata haya trabajado en Lupin. Sí, el director. Bueno, se me... Es como... Acuérdate, él es el maestro completo de todos estos caballeros. Sí, y luego, oh, ¿verdad? Es que si bien no he visto Lupin, por todo lo que me dijeron cuando hablamos de Castillo Cagliostro, como que quedé como, oh, Lupin es muy, muy truli maluli para Takahata, y con esa Nah, si el idea. viejo igual le gusta el huevo. Gracias, Trulli Maluli, No, entonces. sí, es que un Maluli es un antihéroe, pues, esa es la palabra exacta. Bueno. Bueno, la cosa es que él había bueno, ellos habían trabajado en Lupin Tercero en 1971 justo a su mentor, Don Yasuo Otsuka, el viejo ídolo que se nos fue hace un par de años atrás. Este viejo es, pero el verdadero maestro de los dos, básicamente. Y durante este tiempo ellos estuvieron barajando ideas para la próxima producción que querían hacer. En ese entonces yo les quiero comentar que Takahata estaba trabajando en la televisión un poco con el moño abajo porque Horus fue algo que muy histórica, gran película, maravillosa película, pero que le salió un poco el tiro por la culata en lo comercial y que fue reivindicado en el tiempo. Nosotros en el episodio de Horus yo comenté que él dio una cuña que decía que pensaba que después de Horus él nunca más iba a dirigir anime. Se entiende eso. Estaba como muy un poco traumado con esa experiencia. Entonces estaba en la televisión, le estaba yendo súper bien con Lupin Tercero, la verdad. Bueno, una serie extremadamente importante para la animación japonesa. Y la gente de la Toei en ese momento estaban barajando ideas para producciones de animación. Y esto solo hay un dorado donde Japón empieza a mirar a Europa y a Estados Unidos y empieza a decir, oye, podríamos hacer adaptaciones de cuentos de literatura clásica o libros más o menos modernos, pero con cosas con temática infantil. Bueno, la cosa es que una de las primeras ideas que ellos barajaron para poder hacer algo para la Toei es que querían hacer una adaptación de Pipi y Calzas Largas. Ah, por eso está así el diseño de Está Mimiko, más copiado, pero al máximo. ¿no? Y decía como, hoy es igual a Es Pipi, es igual, Pipi, es así. Pipi, es igual a Pipi. Que bueno, para la gente que no tiene idea de esto, Pipi y Calzas Largas es de la Astrid Lindgren. Esta historia muy muy famosa que han sido adaptar un montón de versiones. De hecho, también tiene series de animación norteamericana, también tiene una, etcétera, etcétera, que salió muchos años después, los 90, si mal no recuerdo. Y estos caballeros fueron a Suiza, pues, en su clásico estilo. Dije, los tres fueron y fueron a conversar directamente con Astrid Lindgren a ver si les daba la oportunidad de hacer la animación de Pippi en Japón. Ya, y les dijo que y no. La señora dijo que no. De hecho, Isao Tadahata en entrevistas no es que dice, no es que haya dicho que no, es como, ¿what? No, váyanse a mi casa, así como ese toque. Así. Pero, weón. Así como, ¿qué? Hola, descubrimos su dirección de la casa y le queríamos preguntar qué chuchas hacen acá. Bueno, la frase literal que dijo Isao Tadahata es que la señora dijo que tajantemente no. Ya. Yeah. Es que yo igual lo entiendo si aparecen tres menes a mi casa a decirme que quieren. Es como, bueno, ¿dónde está la privacidad? No, no, pero, o sea, a ver, estamos claros que era una conversación y una reunión planeada de antes. Pero me refiero a que la señora estaba con poca disposición, la verdad. Yeah. Por no decir que nula, tal vez. Yo tengo una teoría personal, esto no es historia pura, esto es 100% una barajada de ideas mías. Que no se diga que estoy mintiendo, porque esto solamente es una opinión personal. Pero un par de años antes, el año 69, Rintaro hizo el anime de los Moomin. Ya. Y si bien la serie le fue súper bien en Japón, muy bien en Japón, increíblemente bien en Japón, a la Tove Jansson no le gustaba, la odió. Po. Odió la adaptación de Rintaro de los Moomin. Ah, de hecho, va a ser muy interesante si algún día llega un episodio tan gracioso a hablar de los Moomin, porque a mí me encantan. Pero ella tajantemente dijo, no, yo vi la serie, la encontré horrible, no son mis personajes, estos son de los japoneses, no, esto no tiene nada que ver con lo que hice, porque la verdad, voy a ser muy sincero, yo vi la primera temporada de los Moomin y sí, ahí Rintaro hizo lo que quiso nomás con la serie, la verdad tiene muy poco que ver con los libros originales. Entonces le dijo que no, y a sacar esa adaptación fuera de Japón. Y tuvieron que pasar literalmente 2 décadas. De hecho, literalmente Japón tuvo que hacer Alfred Quack para que Tove Jansson la viera y dijera, ah, ya, no, si los japoneses ahora están haciendo las cosas bien, así que les voy a dar una segunda oportunidad. Y ahí salió Tanoshi Muminika, la de 1989-90, que es maravillosa, conchimare, hermosa, increíble serie de anime, yo la amo. Dirigida por Masayuki Kojima, el loco que después hizo Monster y Made in Abyss en anime. Caballero maestro, y ahí como que ahí se es como ya bueno. Entonces lo que yo creo con lo que estoy comentando es que tal vez, maybe tal vez a esta señora, a la doña Astrid le dijeron, oye, ¿vieron lo que hicieron con los Moomin estos japoneses de mierda? Uf, horror. Entonces tal vez lo vio y no sé, o le llegó un comentario, no, puede ser, porque esto fue después de eso. Puede ser. Sí, pero es comprensible. Uh-huh. Que encima hay un tema como idiosincrático metido entre medio. Uh-huh. No sé, pueden ser demasiado. Digamos que la animación japonesa no tenía la fama que tiene ahora también. No, pues. No, y de hecho hay gente que aún ahora no aceptaría que sus weas la hicieran en anime, pues. Bueno, hay gente que también es como súper nacionalista en ese tipo de cosas y como que le gusta que su obra sea adaptada solamente en su país. Un caso ejemplar es Harry Potter, por ejemplo. Sí, pero eso lo entiendo, que sea como dentro del país. Pero bueno, la cosa es que eso, le dijeron que no a los caballeros ídolos, no señor, no queremos que usted haga pipi. Y bueno, sí, se devolvieron a Japón, cancelaron Lupin III, lo que iban en la última temporada, y los agentes de la Toei les comentó que debido a la baja de un poco del interés del cine, fueron unos años más o menos duros para el cine en Japón. La Toei decidió abarcarse completamente a la televisión. Yeah. Completamente a la TV. Y como estos caballeros tenían un gustillo por el cine, eran cinéfilos de corazón, no les gustó mucho la idea y decidieron irse a A-Production. Yeah. Porque en A-Production tenían la intención de hacer cortos para el cine. Nosotros acá en Otaku Nocioso hemos hablado anteriormente de A-Production. Nosotros la vez que hablamos con mucha locura sobre el estudio fue cuando hablamos de Chelohiki no Gauche, otra película que hizo Isao Tadahata con la productora. Hace poquito hablamos de ella. Fue este año. Sí, Sí. Hoy para mí se oiga más que nada, sí. Sí. Por alguna Es razón. que no tenemos grabados tantos episodios como antes, y pues por eso. Pero digamos Sí. de que este año grabamos mucho más que el año pasado, así que está todo bien. Sí, Sí. ya lo Tan ya. mal estoy el año pasado con eso. Sí, ya vamos más que bien con eso, así que relajada. Ah, ya. Ah, ya. Sí. Bueno, también nosotros hablamos Sí. de Abduction porque son los que se dedican eternamente a Doraemon y a Shin-chan. Entonces, en el episodio de Ya. Chincha comentábamos que, bueno, ahora se llaman Shin Eye Animation, que es como la nueva A Production de Shin. Sí, tiene como el look. Bueno, estos caballeros se fueron para allá porque les gustaba el cine. Y esto quiero comentarlo porque no debía haberlo hecho en los episodios pertinentes y no lo había hecho nunca. Y me pareció que sería un paréntesis bacán conversarlo el día de hoy. Esta producción, estos dos cortos, lo hicieron para el cine, no para la televisión. Ya. Y esta experiencia de mover el culo de tu casa y ver cortito es algo que obviamente se ha perdido en el tiempo. Obviamente, algo que es un poco más como del fanático, de las cosas que a uno le gusta, que salió de su casa, eso. Y nosotros acá en Otaku hemos conversado de ciertas películas y ciertos cortos que los daban antes de una producción grande, o que eran cortos un poco más low perfil y los daban solamente en ciclos con otras películas. Creo que la primera vez que lo hicimos fue con La Sirenita, de la Toei. Sí, parece que Fue sí. con Ningyo Hime, sí. Y yo acá en el programa he hablado varias veces que esto se realizaban. Esto hacían como pequeños festivales, y los japoneses y los niños iban al cine y veían estas cosas. Entonces yo quiero resaltar un poco estos festivales, porque nunca he hablado mucho como en extenso de eso. Eso es verdad, como que simplemente nos hemos reído De las mezclas. Sí, las mezclas que eran ok, Japón. Sí, de hecho esta también tiene una mezcla media rara, la verdad. Godzilla. Es como, queremos algo que sea tranquilo y le dé paz. Yo creo que ahí fue como la duda de la producción, que fue como, ¿sabéis qué? Por si no les gusta o no funciona la weá, quizás deberíamos ponerle una weá así como brutal para que no se quejen después. De como piola, Sí, sí. así como, solo por si acaso, sí. Por si acaso, sí. Sí. Bueno, la cosa es que originalmente, en los años 60, la Toei empezó a hacer un periodo de festivales de animación que se llamaba la Toei Manga Matsuri. Nosotros conversamos, no me acuerdo en qué episodio de eso fue porque ya llevamos demasiado, pero yo comenté en un episodio que se llamaba Manga Matsuri porque el concepto, perdón, del anime como término no todavía no estaba aplicado en Japón y la gente les llamaba Manga Eiga. O manga, Ah, o manga douga, que era como un manga plasmado en la televisión o en el cine. Entonces, la Toei hizo este festival que se llama la Toei Manga Matsuri y empezó en el año 60 y fue muy exitoso, muy, muy exitoso. Y de repente, en este contexto, hay que ponerse en el periodo, en la época. ¿Por qué estos festivales son tan exitosos y por qué esta gente trabajaría para hacer cortos para el cine? Yo acá, por ejemplo, he conversado que de repente mucha gente habla, no, los años dorados del cine norteamericano en lo que respecta a animación, fueron los 40, los 30, a todo rental al principio de los 50, porque estaba Tom y Jerry, los Looney Tunes, bla, bla, bla. Nosotros hemos conversado que esa es como una comparativa un poco injusta, porque había mucha más plata, porque la gente pagaba por ir a ver a los Looney Tunes y a Tom y Jerry, pues, ¿cachai? Iba al cine a verlos. Ellos pagaban por ver un episodio nomás y eran felices y chao. Y si queréis volver a verlo, tenéis que pagar de nuevo. Entonces era otro proceso. Y en Japón, porque estuve leyendo e investigando un poco al respecto, estos festivales eran muy populares, sobre todo entre niños, obviamente, no solamente por la temática, sino porque, si bien Japón estaba muy evolucionado en tema tecnológico, estaba viviendo todo este boom postguerra de la plata y estaban de a poco forrándose. En un par de décadas más empezaría la burbuja económica japonesa y ya se volvería todo loco. Pero digamos que Japón estaba saliendo de su hoyo y de a poco ya se están transformando en esta potencia mundial, bla, bla, bla. Sin embargo, la mayoría de los japoneses, el común de los japoneses, tenía televisor blanco y negro, no tenía televisor a color. Entonces estos festivales eran perfectos no solamente para ver animación a color, sino que además para estrenar en color estas animaciones. Porque la gente iba a ir. Claro. Chivo. Qué bien esas cosas, suena muy entretenido. Ese salto tecnológico, además. Sí, pero como que eso lo democratiza porque en el fondo siempre hemos escuchado estas historias de que tener una tele era acuático, como Sí. que siempre era una persona en la cuadra, tenías que juntarte con la persona, se iba a la casa esta persona para poder ver la cuestión. O sea, imagínate que yo alcancé un poco a esa experiencia. Yo todavía conocí un par de sectores acá que era como el vecino que tenía tele y el resto del vecindario iba para allá a ver la tele. Sí, pues. Entonces, como, pucha, siempre me causa curiosidad como cómo vivir en un mundo que tiene tan pocas imágenes, como, ay, ¿cómo lo hace? Como, o sea, no pocas imágenes, como un mundo que está menos saturado que ahora, como que se vuelve todavía un evento especial, a mí me llama mucho la atención Claro, eso. esa es la palabra exacta, era un evento especial. De Sí, porque esto es muy especial, pues, en el De fondo. hecho, leí co Es muy... cosas de la Wikipedia japonesa de la entrada de las Matsuri que hablaba de la época, entonces tiene una palabra, porque uno ahora lo vive como todo moderno y en ese momento no. Por ejemplo, ellos comentaban que la Matsuri de animación le hacía hincapié particularmente en la primavera, porque no podían hacerlo en verano porque no tenía aire acondicionado y quedaba la cagada en el cine con los cabros chicos. Tiene sentido. Ah, no había nada acondicionado, No, no estaba había. encerrado ahí adentro de esa. Sí, me acuerdo que, por ejemplo, en películas como Cinema Paradiso u otras cuestiones, como que se habla de la experiencia del cine y es súper común que estén como la gente con el abanico, entonces está como toda esta horda de gente como muy acalorada, tratando de ver como las noticias. Sí. Porque antes también el cine, por ejemplo, muchas de las noticias del mundo, uno tenía que pagar la entrada y ir al cine a verla. Sí, claro, obvio, sí, pues sí, hasta que no había Sí. televisión, la gente se informaba con los newsreels en el cine. Sí, pero sí, eso. Sí, es otro mundo. Otra experiencia. Y bueno, la cosa es que ellos aprovecharon estos ciclos, estos Matsuri, para hacer estas producciones. Y justo, Toho, que es la competencia de Toei, vio estos Matsuri de la Toei y dijo: oye, ¿sabes que nosotros deberíamos hacer lo mismo? Porque es mucha plata los cabros chicos ahí, ¿tú cachai? Siempre un negocio. Y dijeron: ya, pero es que hay un pequeño problema, nosotros no tenemos anime. Nosotros tenemos Godzilla. Dale igual Ajá. así. Así dijeron: ya, pues tengo Godzilla, tengo Ultraman también y todas esas cosas Tokusatsu. Y crearon su propio Matsuri. Ellos hicieron también su Matsuri de la Toho. Se llama Toho Champion Festival, así se llama. Pero encuentro que estaba bacán porque la wea es popular, pues no es como que no les vaya a resultar. Les fue bacán, supongo, o les Fue fue un pico. chistoso, lo estuve leyendo que le fue bien como por 9 años, pero a diferencia de la Matsuri de la Toei, que siguió por muchas décadas, de hecho técnicamente todavía existe, técnicamente. La última vez que lo hicieron fue el 2021. Supe que el Matsuri de Toho se fue a la mierda por malversación de fondos. Puta Pues, no, no me la voy a poner mucho en ese tema, pero fue como, ok. wea. Sí, es como sin En comentarios. comentarios, sí, para que sepa que pasa en todas partes. Y bueno, se encontraron con esta disyuntiva de que no tenían anime, así que dijeron: bueno, hagamos anime, pues. Empecemos a poner plata para hacer anime. Y acá justo estaba E-Productions, ya liberado de la Toei, y dijeron: cabros, ¿quieren trabajar para nosotros? Por supuesto, hagámoslo, ¿por qué no? Porque además podían cumplirse los sueños de estos viejos maestros, que era poder seguir haciendo cosas para el cine. De ahí como que agarraron la como la movida en el Sí, fondo. claro, claro que sí. Además que igual yo también me encuentro como un poco como. ¿Cómo explicar esto? Un poco como Takahata sanándose del fracaso comercial que fue Horus, como una nueva oportunidad en su vida. Sí, fue como en verdad no fue tan malo esto. Así que dijeron: vamos. Y esto tiene también un contexto histórico. Esto no fue así al peo. En 1972. Que las relaciones entre Japón con China estaban más o menos malas, para variar. Yo les quiero recordar de que China está viviendo la locura completamente del tema político que estaban viviendo. Recuerden que se venía la revolución cultural y todo eso, así que son como años bien, bien cuánticos para China. En ese momento, como estaba el mundo muy dividido, China tenía este concepto de la diplomacia del panda. De hecho, tiene una entrada de Wikipedia muy entretenida en inglés, más que nada. La de español está un poco cortita, pero el inglés es muy extensa. Yo sabía que algo tenía que ver con alguna wea como extranjera, porque esa es interesante la elección temática de esta cuestión. Tiene un poco que ver con lo que hablamos con Hakuya, de hecho. Eso estaba pensando, porque por la época tiene como algo de la producción como visual de Hakuyaden, mucho más refinado, sí, pero sí, pues te pensaba eso, oh, debe tener, porque no es una temática como japo Claro. particularmente tampoco. Claro, los pandas no son japoneses. No, pues. Bueno, la cosa es que ellos tienen o tenían una política que se llama la diplomacia del panda, que era simplemente regalar pandas a países para tener buenas relaciones con ellos. Ya, la más La buena. cosa es que en 1972 China le regaló dos pandas a Japón. Dos. Dos. Y se los regaló para que fueran al zoológico de Ueno. Que si usted ha estado en Tokio, el zoológico de Ueno es muy famoso. Está en medio de Tokio. Entonces, si usted ha estado en el parque Ueno, que es un parque que la gente que está en Japón por lo menos pasa, aunque sea una vez, ahí está el zoológico. Y para reafirmar la amistad entre estos dos países se realizó esto. Y Toho, viendo que estaba esto en boga y que los niños estaban muy interesados porque ¡mira el pandita! Todo muy tierno, todo muy lindo. ¿No cacháis por los pandas? Que Sí. a mí siempre ha sido como una cosa media estética porque los pandas son muy lindos, pero son muy violentos. Sí, son Son peligrosos. muy peligrosos. Entonces siempre ha sido como una cosa media curiosa para mí en ese sentido. Desde el chico que les tengo mucho respeto. Así como que sí. Yo nunca he visto uno en persona, de hecho. Pero si lo viera, lo vería un poco de lejos. Es que de hecho son hasta Sí, carnívoros, claro, pues. sí. Son medio duros. Bueno, la cosa es que estaba la cagada en Japón con los pandas. De hecho, literalmente la prensa lo trataba como el boom del panda, el panda boom. Así que Toho dijo, cabros, ¿se acuerdan que habían ido aquí a conversar sobre lo de pipí y no pasó nada? Bueno, ¿qué les parece si ustedes se vuelven a juntar con la gente que estaban haciendo esta producción? Y inventar una historia de cero, pero solamente le vamos a financiar todo, le vamos a poner la plata que quieran, bla, bla, bla, pero con una condición, que tiene que tratarse de pandas. Pandas. Ya. Y fue como ya bueno. Además, también con el hecho de querer inaugurar su nuevo festival de animación. No, bueno, o para niños, esa es la palabra exacta, festival para niños. Así que nació la magia. Dijeron, ya, pues, vamos a hacer nuestra propia pipi calzas largas, básicamente, pero con pandas. Sí, me parece. Porque el diseño está robadísimo. Es el mismo personaje, básicamente. La misma, una. Y bueno, estaba Yuichi Kotabe en el diseño ahí. Ya estaba rajando con ellos desde Lupin III hace mucho tiempo. Mucho antes también en Horus, bla bla bla. Y diseñó estos pandas muy tiernos. Que después tendrían esta repercusión muy evidente en Totoro. Sí. Me parece. Isao Takahata ha comentado públicamente que, si bien el boom del panda fue lo que financió la película, él siempre, desde caro chico, tuvo interés de querer hacer algo con pandas. Siempre le gustaron, desde niño. Y entonces fue como justo. Siempre le ha gustado. Sí, de hecho, recuerda que Hakuya Den salió un pandita también, entonces siempre había como una atracción ahí. Son bonitos. Qué bueno. Así. Sí, está bien. Así que él decía que el boom más bien lo ayudó, más que lo que pasa es que yo creo que su aclaración, Pau, va por el hecho de que no fue así como, ay, ya, nos pidieron hacer esta weá, cabrón. No, no, no, de verdad fue porque Sada Hata dijo, sí, qué bacán, siempre quise hacer esto. O como temáticamente me parece, me sirve. Bacán. Quiero decirte que esta es la primera real película de A Production. La verdadera primera, porque antes habían hecho películas recopilatorias de Kyojin no Hoshi y Attack No. 1, pero son recopilatorias de la serie de televisión. Copiaban y pegaban partes de episodios y hicieron películas. Pero esta es la primera producción de corto animado de A Production, que como les comentamos nosotros acá en Otaku no Ciosos, hablamos anteriormente de Chelo Hiki, que es hermosa, maravillosa. Bonita. Bueno, al principio Toho le mandó un guión a ellos y en el clásico de ellos no les gustó. Así que el grupo de estas tres personas convencieron a Toho de que ellos querían escribir la historia, que por favor le dieran la posibilidad. Ellos habían dicho ya, pues cabros, si no habían dado la posibilidad, que solamente lo único que les importaba es que hubieran pandas, van a ver pandas. Bueno, la posibilidad de hacer lo que nosotros hagamos. Bacán, dijeron, bueno, ya. Y bueno, ellos han comentado públicamente de que este trabajo, como le estaba diciendo antes, al principio del podcast, fue extremadamente importante para afiatarse entre los tres. Porque si bien Lupin III obviamente es muy importante, y Horus también lo fue enormemente, enormemente, de cierta manera ya habían practicado con toda esta obra y ellos han comentado que para hacer Panda con Panda ellos lo pasaron muy bien. Lo cual eso es como una historia rara, sobre todo en Hayao Miyazaki, sí, que siempre se queja de todo. Y que siempre la pasan como el pico, claro, haciendo películas. Hayao Miyazaki ha comentado públicamente que él lo pasó bien haciendo Panda con Panda. Qué inusual, qué onda. Sí, es que ya estaban afiatándose. Y yo creo que ya con esta nueva oportunidad post-Horus y con lo de Lupin III, y bueno, Misao Tadahara también trabajó en otras cosas, trabajó también con el gato con botas, todas esas cosas. Ya era como un momento en que ya eran amigos de verdad, pues ya de verdad están súper afiatados, llevan sus años trabajando. Ya estaban camino a cumplir una década trabajando juntos, entonces ya las cosas eran mucho más simples para ellos. Ya se conocían, ya se cachaban las mañas, ya se conocían las cosas buenas, se conocían las cosas malas. Entonces, en ese momento, para ellos fue un trabajo que lo afiató como grupo y, de cierta manera, como estudio de lo que yo creo que después serían Top Craft y Ghibli. Qué bom. Sí, o sea, fue como... Es que yo creo que ahí fue como, ¿sabéis qué? ¿Te acordáis de esa película que hicimos, El Panda? La pasamos terrible bien, deberíamos hacer más películas. Y después aparece Hayao Miyazaki décadas después de decir anime o hacer mistake. Bueno, claro, que nunca lo dijo, pero loco. Pero, ¿a qué te refieres? Sí. Pero sí, el caballero que siempre sale así como deprimido y el mundo vale callampa y la weá, que de hecho, bueno, algo tiene que ver con esta película, por cierto, de esas temáticas. Pero bueno, los viejos crack se pusieron y se programaron al máximo con esta producción, hicieron estos cortos, que por cierto, si usted no lo sabe, está aprendiendo con nosotros. Nosotros el día de hoy vamos a hablar de los dos cortos, que básicamente forman una película. Los dos duran 33, 34 minutos cada uno, por ende hacen una hora 10. Así que es cortito. Sí, pues son... No, y las tramas, como que... Debo decir que igual uno cacha qué va a pasar, pero como que a veces no. Pero eso me da paz, como saber algo. Ah, pero va a pasar esto. ¿Y vos te sorprendiste en algún momento? Oye, en la segunda sí, la segunda. Fue como más sola, sí, sinceramente. A mí me gusta mucho, la segunda y la primera, ahí lo voy a comentar. Pero sí. Pero eso, la cosa es que ellos lo hicieron, y lo hicieron para la Toho Champion Festival, y lo hicieron para ser mostrado con otras películas. Bueno, nuevamente acá nos reímos porque Panda con Panda fue mostrada junto con la Destroy All Monsters de Godzilla, con el Godzilla Blitzkrieg. Imagina así como los caros chicos, sí, ay, qué tiene, después así el grito ese de Godzilla llorando, sí, era como mi edad formativa esta. Exactamente. Bueno, la primera la dieron con esa y la segunda la dieron con Daigoro vs Goliath. Que también es un clásico de las películas de Godzilla. De hecho, curiosamente me encontré esta cuñita que la encontré hermosa, que Toshihiro Iijima, el director de la Godzilla posteriores de la primera, y que además el que fue el director de Ultraman. Él comentó que al principio fue como extraño, muy raro cuando le dijeron que se venía esto antes de su película, pero que la vio y quedó muy sorprendido positivamente, que la encontraba muy buena, que le encantaba. Es que es simpatiquísima la cuestión. Y fue como que él fue al cine a ver su película, a ver cómo había quedado, y tuvo que ver esto al principio y dijo, no, está bueno, está bonito. Bonita esa actitud, la verdad, la encuentro muy deportivo. Sí, porque hay gente que se puede picar. Especialmente, mira, yo creo que lo peor que te puede pasar, Pau, es un poco, y yo digo el mayor respeto porque yo y la Pau amamos ese corto, pero más o menos similar a lo que lo conversamos en Memorias con lo de Stinky Bomb, que venía antes de La Rosa Magnética, y Tensai Okamura está así como... Sí, pues, ¿cachai? Pero no, este no es el caso. Y son muy diferentes, además, no sé. No sé. Ahí bueno, es que al final de cuentas también esto es una perspectiva netamente infantil. Yo creo que todos los caros chicos están así como en el cine gritando. Sí, probablemente sí. Igual también encuentro bonito que Miyazaki ya comentaba que cuando fue al cine vi a los niños cantando el tema del opening. Bueno, ahí está. Y después Ghibli. Exactamente. Bueno, este corto fue un tremendo éxito. Muy bien alabado por la crítica también. Los cabros chicos les encantó, como estoy diciendo, la canción, el opening fue popular entre los niños. Y debido al éxito inmediato de este corto, el Toho dijo, weón, háganse una secuela ahora, ahora, porque la segunda salió 3 meses después. Ah, sí, nada. ¿Cuánto se demoró en el run original sin hacerla? No encontré tanta información, pero considerando de que los planes empezaron en el 72 mismo y el corto salió en diciembre 72, debe haber sido menos de un año. Ya. O sea, igual era cortito, así que no era tan... Nadie murió haciéndola. Sí, mira, quiero aclarar las fechas nuevamente. La primera salió el 17 de diciembre de 1972. Uh-huh. Y la segunda salió el 17 de marzo de 1973. Ah, o sea, no hubo mucho tiempo. No, la verdad es que no. Pero yo creo que, no sé, tal vez hasta reciclaron cosas que habían dejado en el tintero de la otra, no sé, tal vez. Es que para que los viejos comenten de que las dos fue maravilloso, no, no sé. Es que igual piensa que están acostumbrados a hacer weekly anime también. Sí. Le da un mes para hacer un capítulo a estos jóvenes. Sí, digamos que tampoco es una película de una hora y media, es un corto de 30 y tantos tampoco minutos. Y no tiene una dificultad brígida tampoco. No, no, la verdad es que no. Mm. Tiene una escena media volada de pasta que vamos a comentar de ahí la segunda, pero en general es una animación súper piola. Sí, es verdad. Uh-huh. Está como... justo en el entremedio de lo que es animación para la TV con animación para el cine. O sea, podemos decir de que es un proto-OVA. Sí, más o menos. Sí, yo diría eso también, es un proto-OVA. Es un proto-OVA. Bueno, salió la segunda y también le fue muy bien, muy muy bien. Bueno, el segundo corto se llama Panda Copanda Amefuri Circus no Maki, que es algo así como el circo del día lluvioso. Esa es la traducción japonesa. Y le fue muy, muy bien. Muy, muy bien. Hay un libro que puedo poner la fuente porque está, bueno, está todo en japonés, así, pero se los quiero comentar igual. Que hay un libro que se llama Cosa Animation Tree Image Design. ¿Ya? Que es de 1989. Y sale una conversación de Isao Takahata con Hayao Miyazaki en el libro. ¿Ya? Y en ese libro comentan que dentro de las experiencias que tuvieron ellos dos juntos, porque eso se trata de esta conversación, ellos estaban conversando sobre qué iban a hacer con el segundo corto de Panda Copanda, porque al principio no tenían idea, no sabían, no tenían ninguna idea concreta. Y en una conversación súper casual, así en la mesa, tomándose un café, probablemente fumando, porque tú sabes cómo son esos viejos. Sí. Los dos se dieron cuenta en la conversación que ambos descubrieron que tenían una fascinación desde niños por las inundaciones. Eso explica muchas cosas. Claro. No quiero adelantar, ahora con la cuestión de los spoilers, pero quiero decirte que en el contexto de lo técnico, ellos se dieron cuenta que cuando eran niños tenían como esta fascinación, porque ellos vivían al lado de ríos, ambos. Ajá. Uh-huh. Entonces tenían como esta fascinación por las inundaciones desde niños. Vieron casas inundadas y cuestiones así. Entonces, les contaré una temática que la voy a conversar ahí y barajarla para el corto, y efectivamente ocurrió. Sí, sí, sí. Bueno, quiero decir que el segundo también fue un gran éxito. Un gran, gran éxito. Y esto tuvo la repercusión tal vez más acuática, y que yo lo encuentro maravilloso. Yo esto lo sabía muy vagamente, pero confirmarlo en Otaku Noticioso fue como qué bacán. Y es que, como habían trabajado en esta producción, que obviamente estaba inspirado en Pipi, era obvio que sí. O sea, se fueron en su propia volada. Ya no tenía nada que ver con Pipi misma, pero el diseño de personaje... es demasiado evidente, y también tiene como esta cosa no tan japonesa, como un ambiente medio que podría ser en Europa o en Estados Unidos fácilmente, la historia, y que la puedes disfrutar igual, y que tiene un poco de cuento infantil clásico universal, de cierta manera. La experiencia fue tan positiva que dijeron, cabro, bueno, tal vez con Pipi dijeron que no, pero con esto sí, y tengo esta historia que obviamente les debe encantar, Heidi, hagámoslo. Pero Heidi, está bien. Sí, pues, o sea, a lo que me refiero es que gracias a la experiencia de Panda Copanda que nació Heidi. Porque estaba pensando, es que el problema es que hay otras cosas que se me ocurren con lo que estás contando, pero no puedo decir nada porque no... Bueno, no habla. No se puede. Bueno, eso, quiero comentar de eso, que es mucho lo que ocurrió. Vamos a comentarlo con spoiler tal vez sobre otras cosas, pero Hayao Miyazaki siempre ha comentado muy, muy positivamente de la experiencia de la película. De hecho, quiero comentar Que hay gente que no sabe esto y que es una cosa bien under, la verdad, porque hay que meterse en un mundillo bien tránsfugo para entrar a esto. Pero cuando nació el Museo de Ghibli, el estudio Ghibli hizo cortos animados solamente para el museo, que la única manera de verlos es en el museo. Ay, ya Ah, está hay bien. un par de esos cortos que están literalmente grabados con una cámara de teléfono. Me encanta. Muy japo eso, la Yo verdad. no Yo lo sé, yo encuentro. más bien puedo que te haya sido un gringo o un latino culiao, nomás metido así, ya venga para acá, weón. Es que, ¿sabes qué? Esa wea como de la calidad, como de grabación o como en foto, yo lo he visto en weas como de editoriales de moda y sacan las fotos o las weas las hacen con unos equipos de mierda. Así que no sé. Como que la weá importa solo cómo se vea finalmente. Bueno, está el loco mundo de las cam, un mundo que ha de a poco desaparecido, pero o sea, de repente vuelve. Creo que la última vez que vi una locura por una cam, que las cams estas grabaciones directas del cine de la película, fue con la película de Mario. Que la película de Mario se filtró en cam como una semana antes de que la dieran en el cine. Entonces está Weá. mucha gente viéndola. Y este, bueno, yo he visto dos cortos del Museo de Ghibli que están grabados literalmente a la mala del cine. De hecho, hay uno que... Ah, eso te refería, no Sí. está entendiendo esta No, parte. no, no. O sea, que están grabados a la mala, por Sí, eso. claro, a eso me refiero, que están grabados con un teléfono. Ajá. No, yo pensé que los cortos están hechos así y era como, Ah, ah, sí, es no, una no, no, no, película. no, no. Una película. No, no, no, no, aplicaron ilegal, obviamente hay un cartel que dice, no puede usted grabar nada de lo que está viendo, bla, bla, pero un weón dijo, fuck the police. Es como siempre. Ajá, y hay algunos Hablando grabados. Yo he latino. visto uno que de hecho está literalmente en una posición de mierda, la pantalla está así como en 160 grados y tenéis que como rotar la cabeza para verlo, weón. Ah, bueno, ¿por qué estoy comentando esto? Porque Hayao Miyazaki hizo un corto que se llama Looking for a Home, buscando una casa, así se llama el corto, y que el diseño es literalmente Mimiko de nuevo, literalmente Mimiko de nuevo, y no está disponible en internet. Pero quiero comentar de que el viejo todavía le gusta mucho la experiencia de volver a repetir eso. Sí, es que como lo que tú decías, como hay algunos símbolos de que van a seguir apareciendo y más de una película venidera. Sí, claro, sí, pero me refiero a que, ¿tú cachai cómo son los viejos que de repente son así como, no, es que la pasé como el forro y la weá, no quiero volver a repetirlo, pero en este caso de verdad es como amor incondicional a la experiencia. Sí. Eso, especialmente con Hayao o Miyazaki, no, no, no es nada muy común eso escuchárselo al caballero. Es que no es común, po. Sí, siempre habla como que él se ha tenido el deber de hacer las películas y como que yo no, no sé, como que, bueno, muchas de las cosas que son mitos de internet, pero bueno, no sé, no sé bien, no Bueno, sé. por mientras le mandé a la Pau y lo voy a poner en Hanagumi la imagen del personaje de ese corto que hizo Miyazaki. Se lo puse en el chat. ¡Ay, sí, es igual! Sí. No, pues también está esta otra en 3D que salió. Que no la he visto porque todo el mundo me ha dicho que es como. No, pero. Pero sí, es igual. Igual, se parece mucho, mucho, mucho. Pero bueno, eso, la cosa es que el viejo quedó marcando ocupado un poquito. Lo que estuvo bacán, qué bueno saberlo. Sí. Ah, con estos viejos cascarrabias, qué bueno escucharles alegrías. Bueno, Algo. quiero hablar un poquito del staff, ¿te parece? Esto va a Dale. ser bien rápido, la verdad, porque son puros viejos cracks que hemos hablado mil veces en el programa. El director de la película, Isao Takahata, que en paz descanse, uno de mis directores favoritos, está ahí junto con Osamu Dezaki ahí de la manito de los grandes. Viejo maestro. Bueno, la historia, el arte y los fondos están hechos por Hayao Miyazaki. O sea, el viejo trabajó harto acá. Escribió la historia, hizo los fondos, que son súper bonitos. Esto es una teoría completamente personal, nunca he leído el libro al respecto ni nada, pero tiene una paleta de colores súper chillona los dos cortos. Y Sí, me gusta no, mucho. a veces he pensado. Ahora uno tiene más como cachativa del tema del contexto de la época y todo eso, que tiene como una paleta que siento que, como estaba destacando esta cuestión de los colores, ¿te acuerdas que te dije que la gente, los niños iban a ver estos cortos porque estaban a color, cosa que no podían verlo en su casa porque estaban en blanco y negro? Me da la sensación de que tiene como esta paleta media chillona también, como para resaltar de que la weá es a color, así como, miren, esa color. Es que eso me llamaba la atención porque además con lo de Hakuyaden, ¿te acuerdas que eran unos personajes que ni se veían? Claro. Por la elección de colores era como, se supone que hay tres monos, pero uno no Sí, está. bueno, también hay que ser buena onda y decirte que esa es la primera película a color de la historia de anime, entonces. Entonces, como está bacán, eso me gusta que lo hayan logrado. Yo sé que en la elección de los colores en esa época, ahora ya no les da lo mismo, pero en esa época a veces elegían ciertas paletas de colores con un anime en color a color, sabiendo que la televisión en blanco y negro se iba a ver de cierta manera. Ah, sí, pues sí se hace. De hecho, el otro día encontré una cuestión que era una guía de maquillaje para Technicolor y para blanco y negro. Entonces, habían unas cuestiones que cuando se traspasó a blanco y negro, habían unos maquillajes que creo que los labios para que se vieran bien eran como un celeste muy fuerte. Era muy interesante. Sí, claro, sí, claro. Sí, esto tiene mucho El sentido. proceso cambia todo. Entonces, de repente, ahora que lo vi Sí. nuevamente con esta visión un poco más técnica de la otra vez, me dio la sensación de que es una mezcla de eso, como de querer mostrarlo en un festival, que se vea bonito en pantalla gigante, y además cuando lo tienen en la tele, hubieran ciertos colores que destacaran frente al otro en un televisor blanco y negro. Sí. Ah, yo me acuerdo de una anécdota de Hideaki Anno, re buena, cuando él decía que veía Tokusatsu. Vía Toku, y como él tenía un televisor blanco y negro, cuando él era niño, para él todo era mucho más tenebroso y se veía mucho más dark y palpico y le daba mucho más miedo porque eran blanco y negro y con una señal análoga como el forro. Oh, qué bacán esa experiencia igual. ¿Cachai? Entonces, cuando veía, no sé, veía Kikaider, por ejemplo, claro, tú lo veías ahora en Blu-ray con una calidad increíble y bacán y todo, maravilloso, por supuesto que sí, pero se, le veí no sé, weón. Le veí las imperfecciones, pues, veí los cortes de las cámaras, le veí el cierre al weón atrás de la figura live action. En cambio, cuando tú tenías una tele de 14 pulgadas, blanco y negro, y que va encima de una antena parabólica que se te veía como el forro, era obvio que la imaginación le jugaba más como esta cuestión más dark, pues, todo era mucho más serio para él. Sí, bueno, es que sí tiene todo el sentido. Bueno, es como lo uno todavía hace esas cuestiones y ciertas cuestiones. Digo, no, ¿para qué si se va a ver de 2-4 centímetros? De lo mismo, yo lo entiendo. Sí, ¿no? Sí, son elecciones artísticas. Sí. Por eso a mí me da la sensación de que Sí. puede que Hayao Miyazaki y los caras hayan pensado también en eso. Por eso quería comentarlo. Sí, es muy probable. Bueno, el diseño de personajes es de Yasuo Otsuka. O sea, el panda igual a Totoro. Y se va a repetir en un montón de cosas. Bueno, los personajes en general son muy. No son el diseño clásico de Studio Ghibli porque todavía faltaba un poco reformar eso, pero iba por ahí. Iba de a poquito por ahí. De hecho, yo siento que se volvieron más la bola con Horu en ese sentido. Pero acá igual hicieron una cosa un poco más infantil, mucho más colorida, y es súper bacán. Bueno, el diseño de Mimiko igual es súper cute, así es como. Bueno, es la cara chica loca. Es que además creo que hicieron una buena elección porque los pandas son blanco y negro Ah, se quedaron. y está lleno de color. Y yo decía, oh, esta weá está, pero así como son cubos de color constantemente. Como que es la idea de lo blanco es blanco, el cielo es azul y las cosas son verdes. Así. Ah, sí, exactamente. Bueno, también el director de animación Yasuo Tsuga con Yoichi Kotabe, hablando de Totoro también. El diseño ahí, gente clásica. Y debo decir que, a pesar de que él no sale en los créditos, porque solamente trabajó en la mesa, o tal vez sí sale, pero sale muy chico, muy, muy chico. Una de las personas que dibujó cuadros de animación de esta película es Yoshifumi Kondo, nuestro tío Kondo que ustedes saben, hizo Mimi o Sumaseba, Susurros del Corazón. Y se falleció haciendo esa película locamente. Sí. Eso. También quiero comentar sobre la música. El músico es terrible bacán y quiero decir que esta persona se llama Masahiko Sato y que nosotros hemos hablado dos veces de él. Pero ha pasado mucho tiempo, así que dudo mucho que la pausa acuerde. Porque este compadre hizo la música de Belladonna. Oh, no, ¿cómo me? No, no me puedo olvidar de la música de No, de Belladona, que música es que me no. la mando a Pero volar. del Sí. nombre tal vez sí, porque con nosotros Del nombre sí. cuando nosotros hicimos el episodio de Veladora, nosotros hablamos más que nada como del grupo en que él está. Sí. Sino de él como tal, no, pero de la música de Belladona, uff. No, son tres maravillosos. Bueno, él es jazzista, más que compositor de película. tiene un montón de discos. Creo que el Cayo todavía está vivo, si me lo recuerdo. Ahí está pegando duro con sus soundtrack, sus voladas de pasta, esa jam session de 15 minutos por tema, man. Y también nosotros lo conversamos un poco vagamente porque estaba también dentro de un grupo de personas, pero él hizo la música del piloto de Unico. Ah, ya. Eso. Y acá un soundtrack muy variado, como que pasa de una cosa media jazz, un poco rock, un poco cosa con violinito, hay de todo un poco, un soundtrack muy variado. Sí, o sea, más que variado, como que sentí que igual era un poquito genérico, pero me ponía buen humor, algo así como que uno se tambalea con la Tenía música. de un par de canciones que eran muy para película para niños, pero había con lo menos tres temas que eran un poco más irse en la bola. Por lo menos unos tres que yo escuché que eran simpaticones. Está bueno. Sí, está bueno. Quiero decir, de hecho, que por muchísimos años no existió el soundtrack de esta película, o de estas películas, no existió de ninguna manera, hasta que salió un box set, un box set que se llama Studio Ghibli Isao Takahata Soundtrack Box, que solamente viene música de Isao Takahata. Y en ese pack viene, junto con todas las películas que hizo el Studio Ghibli, viene Panda Co Panda, Horus Príncipe del Sol y Yarinco Chie. Vienen esas tres bandas sonoras. Que de hecho yo creo que estamos obligados a un día a ver a Yarinco Chie. Sería bacán en todo caso, Yarinco Chie Eso era iba a un. decir que aquí era A incoche. Yarinco Chie Sí. es un. ¡Buah! En la media bola. Eso es todo lo que diré. Pero es bacán la guía de Yarinco Chie. Es una cosa muy fuera del anime normal, creo yo, como contradicen. Ahí vamos a tener que revisarlo entonces. Pero eso está el soundtrack, así que ahora lo puedes escuchar tranquilamente después de como que 40 años que no había manera de escucharlo. Ahora se puede. Sí, pues ahora hay compiladitos. O Exactamente. sea, ahora hay muchas cosas como. Y lo otro que era la. Me pregunto cómo habrá sido verlo en su época por el tema de los colores. Porque para variar, ahora yo lo vi por primera vez en ultra mega super calidad. Claro. Habrá que verlo en blanco y negro un día. Hoy sabes que no es mala Podríamos idea, verlo la un día en verdad. blanco y negro. Sería interesante. Podríamos hacer eso un día, Es que sí. de repente es una lección no por como solamente curiosidad, sino porque es efectivo que los viejos pensaban en eso. Entonces es llamativo saber esas elecciones. Pero Sí. quiero hablarte de los seiyuu, ¿te parece? Vamos. Ajá. Voy a hablar de Mimiko y los dos pandas, la verdad. No es tanto que hablar el día de hoy. Quiero decir que Mimiko, la protagonista de estos dos cortos, está hecha por la tía Kazuko Sugiyama. ¡Yay! Famosa más que nada por ser June en Gatchaman, aquí conocida como a Agatha Junio. Eso está muy mal, Pablo. Muy mal. Muy mal. Muy mal. No, Pablo, no importa, algún día la veremos. Algún día la veremos. Yo ya he comentado públicamente que Fuerza G de Gatchaman fue el primer anime que yo me hice fan en mi vida. ¡Uy! ¡Fuerza G! Tenía como 7 años. Sea, alcanzar a ver capítulos sueltos, pero retener algo, saber Sí, de qué se trata, no, nada. está bien, si algún día la veremos. Bueno, la cosa es que la última vez que nosotros hablamos de esta señora fue porque era Chao el gatito en Unico. El gatito. Sí, el gatito. Bueno, también otro personaje que es gigante, gigante, gigante. Y que de hecho aquí se habla del legado, porque fue por esta experiencia que terminó en ello. Es que el otro papel mega famoso es que es Heidi. Sí, pues saltó de Heidi. Mimiko a Heidi. O Heidi, para que no me peguen por ahí. Bueno, entre otros papeles grandes es que a Sten en Urusei Yatsura y es François 003 en Cyber 009 y que a Kane Kimidori en Doctor Slump. ¿Cuál era Kani? La Doctor cabra Slump. esa que andaba en motito, andaba siempre comiendo un chicle, que era re pesada. Oh, no me acuerdo. Puchao, ya Era fue. lo más cercano a una amiga que tenía. Era Talía, a pesar de que de repente se iba a comer el Ya, hoyo. bueno. Pero bueno, eso. Ella es maestra, y de hecho, bueno, es la única que está viva de los tres, por cierto, que adelanto eso, lamentablemente. Rayos. Bueno, Es que bueno, del 70 esta sí, no estoy cuestión. hablando de un corto que tiene más de 50 años ya. Uf, 50 años, pues, Sí, weón, pues, ¿no? este año cumplió 51 años, exactamente. No, va a cumplir 52, de hecho. Bueno, el papá panda, el tío, está interpretado por Kazuo Kumakura. Nosotros nunca habíamos hablado de este caballero acá en Otakunoshoso. Él era más que nada actor, Nuevamente acá, nosotros hemos conversado mil veces que de repente prefieren tener o sellos, o actores, o gente de teatro. Ajá. En este momento la gente eligió a alguien que actuaba en live action, sale muchas películas, pero también trabajó en algunas cosas de seiyuu, sin embargo estuvo mucho metido en doblaje. De hecho, chistosamente, con Animalitos, él era la voz de Scooby-Doo en Japón. ¡Ah! Animalitos. Sí. Bueno, él falleció en 2015, pero estaba viejísimo. Ya era un caballero cuando grabaron Panda Go Panda. Sí, te imaginarás que... Yo creo que tendría como 100 años ahora, sí, ese nivel. Sí. Sí. Hicieron caballero cuando grabó eso, así que... Y bueno, y el Copanda, el pequeño Copanda, está interpretado por Yoshiko Ota. Este caballero murió hace muy poco, murió en el 2021, y tiene un papelazo muy importante, por lo menos en el mundo entero. Sí, iba a decir en Japón, pero en realidad en el mundo entero, que su papel más famoso es que le esquimba el león blanco. Ya, esa me la debo, sí. La verdad. O Leo. Depende de su purismo, Jungle Tite, sí. Tremendo. Sí, manso setup. Sí, también era Tanpei en Time Bokan y era Zafiro en La Princesa Caballero, entre otros papeles. Una señora muy legendaria que se nos fue hace poquito, pero también tenía su edad, la verdad. Sí, o sea, estamos hablando de una película de 50 años. Sí, de hecho, milagro que la de Mimiko esté viva. Bueno, de hecho, Jun, esa sello es legendaria, la verdad. Es de las primeras seiyuu japo en tener esta voz media cara chica así, clásica. Bueno, o se hacía a Kao, a Chao en Yuniko, te imaginarás de que tiene el tono. Sí. Quiero comentar sobre la disponibilidad de esta película. Como le estoy diciendo, afortunadamente está legal en YouTube en latino. La voy a poner en Hanagumi, de hecho. Vamos a poner el link para que usted la vea tranquilamente ahí. La puede usted o la puede consultar a los chicos. De hecho, como usted quiera, lo puede pasar muy bien. Sin embargo, si usted quiere ir en la volada y decir, me encanta esta película Hayama, la quiero comprar, compadre. Nada de su weá esas de streaming. Yo la quiero en mi colección. Bueno, hay opciones. Primero, si usted quiere irse en la volada máxima, cuando la película cumplió 40 años, el estudio Ghibli la relanzó en Blu-ray. ¿Ya? Es un Blu-ray súper bonito, súper, súper bonito. Mire con el librito que tiene cosas escritas por Isao Takahata al respecto. Cabe destacar que, bueno, ya estaba por fallecer el caballero, entonces como que es una pieza muy importante, la verdad, para todos los fanáticos de Studio Ghibli, si les gusta. Y esa era la opción que existía. Sin embargo, G-Kids, esta gente que todavía me caga el cerebro que le hayan quitado a Disney las licencias de Studio Ghibli, no sé cómo. Me encanta. Sacó un pack que viene el Blu-ray con el DVD juntos. Para las dos calidades. Me encanta. Yes. Qué bacán que hagan eso, porque como que puede ser como esta cuestión media del recuerdo. Era como, la podéis ver en ultra calidad, pero también la podéis ver en calidad de mierda, como tú recordabas que era. Podéis verlo en DVD en un CRT. Sí, exacto. Sí, sí, hermoso. Este doble pack salió en 2022, pero hace muy poco. Sí, qué chiste. Me cambia. Y por si fuera poco, porque esto es un caso que nosotros no lo conversamos muy seguido acá en Otaku Nichoso, es un milagro, señor Yebus, la verdad, lo que vamos a conversar. Está disponible legal en latino. Eso no pasa todos los días. No pasa todos los días. Salió en DVD en latino en México. La sacó una compañía que se llama Cima Entertainment. Y es legal, completamente legal, con el logotipo de Studio Ghibli y todo eso. De hecho, es muy notorio porque sale, adivina, un clásico. Adivina. ¿Gerardo Reyero? No es Mario Castañeda el panda, no, tranquila, no, la cosa es que la portada sale una historia de Hayao Miyazaki, así como con una fuente de tipografía 5000, así. Así que sí, está disponible legal, físico, en DVD, eso sí, no en Blu-ray, en DVD en latino. Yeah. Cosa que acá en el programa, la verdad, no pasa muy seguido. Perdón. Así que tiene de todas las opciones. Si la tiene en YouTube, así que no necesita nada más, está gratis, legal, no necesita nada, véala tranquilamente. Ahora, si usted no la quiere ver en español latino, la quiere ver en japonés, y no tiene plata, nadie va a tener que piratearla, porque tengo entendido de que no está en Netflix, no tengo idea si está en Amazon Prime, me di la vuelta en Amazon Prime y no la pillé. No creo, déjame ver igual, pero lo dudo mucho. Pues si usted la quiere ver en japonés. Es que aunque esté en Amazon Prime, puede que esté en inglés nomás. También, sí, conociendo esos buenos, es probable. ¿Cachai que sale? Sí puedes, pero no es gratis. No, no, no, obvio, sí. Tienes A lo que me que... refiero es que si existía una opción legal o no para verla en japonés. Deja ver en qué idioma está. Pucha, no dice. Pero bueno, tiene muy buen puntaje y la pusieron hace poquito, el 2022 la Tal vez pusieron. la de G-Kids. Es la de G-Kids, de Ah, entonces hecho. tiene que estar en japonés. Le digo que en general ponen las opciones Sí. de las voces, de todo. Sí. La puedes arrendar también. Oye, quiero comentar. Eso Ah, sí, es bacán. Quiero genial. comentar que yo, obviamente, como latino asqueroso y pobre chileno que soy, yo la pirateé. Y debo decir que el grupo que la sacó, porque es un rip de un grupo, no es oficial, está copiada del Blu-ray japonés. Pero luego se fueron en la volada de pasta y le pusieron 1000 tracks de audio. Justo, justo, justo. No viene en español, pero está en inglés, en alemán, en italiano, en ruso, weón. Está así en todo el idioma, weón. Qué bacán. Ah, de hecho, cabe destacar, si ustedes son fijados de esta situación, que cuando Studio Ghibli la volvió a reeditar en Blu-ray, la reescanearon del máster original, está limpiada y lejos, el mayor cambio, pero por lejos. Si es que usted vio la versión antigua, porque yo lo hice. Lo que más cambió por lejos es el audio. Ahora se escucha cristalino, hermoso. Antes se escuchaba como radio AM, la wea. Me encantó. Ah, se escuchaba como el doblaje latino de los 90 acá. Cuando veis el hormona ahora y se escucha el. ¿En serio? Ya, eso ya no ocurre. Eso lo arreglaron. Ah, qué nostalgia. Sí, también nostalgia, por supuesto. Oye, si está en internet, ya está Lane Ripia VHS. Opciones hay de todo, amigo, hacer la vida. Pero le comento que esas son las opciones legales que hay y las no legales. Bien. La tiene toda. Si usted quiere seguir siendo viejo este como acá, se puede. Sí, pero lo rico de estos casos es que están todas las opciones esta vez, pues, Pau, todas. Todas. Así que no. Creo que lo único que podría tener a a nuestras escuchadoras, no sé cómo se dice, Auditores. auditores, Los escuchadores, escuchadores, saludos a los perdón. escuchadores de Onda Groshoso a ti. No me acuerdo cuándo cambió el cerebro valor con la actora o cosas así en vez La de actriz, como actora. pues, cerebro cero, así. Mucha, creo que lo único que podría tenerla es que el género les patee un poco, creo que es eso nomás. Claro, es pa' niño. Sí, eso sería como lo Bueno, o sea, único. de hecho yo iba a saltar, a pesar de que ya lo dejaste más o menos claro, pero no sé si quieras resaltar algo más sobre la pregunta que hacemos en este punto siempre, que es cómo recomendaría estos dos cortos sin spoilers. Bueno, yo creo que ya toda esta primera parte se justifica solo por el hecho de que es como el proyecto, como que yo, quizás es el proyecto que les dijo a estos señores, deberíamos hacer película, amigo. Yo creo que por O ahí sea, va. habían hecho una rebuena pausa, sí. Sí, pero esta les dio la esperanza, porque la otra era como, no vamos a hacer películas, como que fue una pésima idea. No, es como lo vamos a hacer una sola vez nomás. Sí, cagamos, como que siento que por ahí va. Sí, eso es cierto. En cambio, esta es como, ya, ahora sí, parece que sí. Sí, les fue súper bien. Súper bien. Exacto. Así que yo creo que eso, yo creo que para platinar Ghibli es Ah, súper por importante supuesto. también, sí. Aunque no lo sea como tal, pero tiene las piezas, los integrantes correctos. De hecho, es bonito que esté la persona de Whisper of the Heart porque no, después no está en otras películas, por si muere el Sí, caballero. bueno, lamentablemente nosotros conversamos de su super obra que es Susurros del Corazón. Y bueno, esa es su gran, gran, gran película. Ya lo hablamos. Sí, entonces, eso, Platine Ghibli con esto yo lo encuentro Mucha bacán, gente dice así que ese meme de no me voy a retirar de Miyazaki realmente quedó frustrado porque de verdad su intención era pasarle a Kondo el trono. Boom. que... Sí, Y bueno. hubiese sido cuático, la Sí, verdad. un what if demasiado gigante. Boom. Sí, penita, la verdad. Así que eso. Yo creo que también es un excelente título a estas alturas del podcast, porque ya estamos como súper educados en Ghibli. Sí, hemos aprendido de todo, la verdad. Sí. O sea, lo digo yo como auditor en alguna medida, No, yo también he aprendido porque... mucho, Pau. Sí, cuando yo Sí. investigo aprendo un montón de cosas. Tal vez Sí. estaba más informado que tú en algunos detalles, pero yo he aprendido mucho en el programa, así que. Sí. Así que eso como para seguir en la experiencia otaku no shusu también. Yeah, así nos queda mucho camino por Sí. delante. Sí, así es. Y como estaba diciendo, está lejos de ser lo último que nos queda de los caballeros, así que ahí vamos, ahí vamos. Así que eso, yo creo que tiene como razón, esta vez no tiene razones tan como que siento que tiene unas razones que tienen que ver más con el podcast incluso de repente o con lo aprendido en el podcast, que eso lo encuentro muy bacán. Pero tú, o Como que sea, lo era... que estás diciendo es que lo encuentras como una experiencia media académica. No, de hecho no, pero siento que ya con el bagaje de lo aprendido, como todos juntos, siento que lo hace como muy agradable con eso, porque hay cosas que yo no las habría visto y no las habría disfrutado si no supiera lo que sé gracias al pod, en el fondo. Y esta es una de esas cosas. Porque si no hubiese sabido nada de eso, probablemente nunca me hubiese dado cuenta de quiénes están en el equipo de esto. Y es bacán saberlo. Sí, por Y es eso. bacán ver el recorrido como artista que tuvieron. Así es. Sí, es muy bacán. Por eso más que nada lo menciono. Porque ya todo lo otro encuentro que está dicho. Dale. Todo el caso. Yo quiero comentar que hay dos maneras de ver esta película, según yo. La primera es la académica, la verdad. La de hacer la tarea, la de platinar Ghibli, como dice la Pau. Es efectivo de que es una película para niños. Es probablemente, bueno, yo haciendo un poco de memoria, tal vez un poco como con Heidi, y tal vez un poquito de Sherlock Holmes, pueden ser como esas cosas introductorias de Ghibli para gente muy joven. Sí. De hecho, esta es la experiencia perfecta para un niño como de 7, 8 años, ¿cachai? Es súper buena, es súper digerible. No, no. Bueno, tiene una temática que la vamos a hablar con los spoilers que va como un poco más allá de lo que parece a simple vista, pero para un niño y para la gente en general. Es una película súper fácil de digerir, que es para pasarlo bien, para que los niños se entretengan. Tiene un par de canciones muy simpáticas, es súper colorida, y ese colorido tiene que ver un poco con estos festivales, como les estoy comentando, pues eso quisiera darle hincapié el día de hoy. Por ende, es efectivo de que tiene como el lado medio académico, otaku no shoso, de darnos la vuelta, ¿cachai? Sin embargo, hay gente que escucha el programa y dice, pucha, caro, los quiero mucho, pero ya yo veo anime solamente voy a pasarlo bien. Y veo esto, y así me da risa que el panda se parezca tanto a Totoro, jaja. Pero se nota demasiado que es para niños y yo me voy a aburrir. Yo quiero comentar lo siguiente de eso. Es efectivo de que es para niños. Está muy hecho para niños. Sin embargo, particularmente el segundo a mí me gusta harto. El Es bien, bueno, el segundo segundo. es bonito, lo encuentro agradable. Si usted quiere irse la volada y decir, compadre, yo veo Lane nomás. Bueno, está bien, no lo vea. Pero en general tiene una cosa que igual me llegó un poquito en el alma y la encontré bonito, y yo como adulto las disfruté, ¿cachai? Porque de repente estas cosas parecieran que no pasan, pero a mí me ocurrió. Yo la disfruté como adulto y lo pasé bien, la volvería a ver encantado. No fue algo así como, no sé, por ejemplo, para mí sería un poco complicado, lo he repetido muchas veces acá, volver a ver Maribel tal vez, ¿cachai? Porque era demasiado para Sí. niños. O incluso algunas cosas de Pokémon, o la propia Clam School Detective que acabo de pelar, ¿cachai? Como que son de repente demasiado codomo, en cierto sentido. Tampoco vería los mil y tantos episodios de Shin-Chan, ¿cachai? No. Pero, esto es algo que sí repetiría. Encantado, la verdad, porque tiene una cosa que me llega igual, a mí personalmente. Así que yo lo digo, que siendo adulto es posible disfrutarla. Sí, estoy de acuerdo con eso también. Aparte ocurren cosas como inusuales en anime como trama. Como que tiene esta inocencia de cosas que... De hecho, hay unas escenas que las vamos a comentar después que yo estaba como, conche tu madre, va a quedar la pura cagada. Y como es una película para niños, tiene como esa inocencia y no pasa nada, pum. Claro, como que tiene un poco de Sí. tensión. Sí, tiene como esa ingenuidad entre medio y eso le da como una frescura a la trama que es bien bonita, la verdad. Como que me alivia un poco de ver, no sé, como Jujutsu Ah, Kaisen bueno, pero y cosas así. Lo digo súper en serio, no, era sí, como te una creo. experiencia Sí, chilling. claro, sí. Yo quiero decir que de hecho, nosotros, como le estamos comentando, vamos a tener un segundo episodio con Totoro. Va a ser una segunda parte de esto, básicamente, el episodio de Totoro. Y Sí. quiero decirte que voy a adelantarme el tiro en decir que yo voy a hablar un poco de esto en el episodio de Totoro, que yo conozco gente que no le gusta tanto Totoro porque la encuentran como que demasiado yashiké y que no pasa nada, que no la entienden mucho, bla, bla, bla. Yo no comparto eso, la película es maravillosa. Entiendo el proceso, porque de hecho voy a adelantar decirles que a mí en algún momento de mi vida también pensé un poco en eso. Pero quiero decirte que esta es una película completamente abordable, o sea, no. Y que de repente pasa, y es súper respetable, que hay gente que me dice, pucha, es que Studio Ghibli no me gusta porque encuentro que no pasa nada. O que son, o son bonitas, la animación es la raja, pero me quedo dormido 5 minutos. ¿Cachai? Porque son. Está bien. Y está bien. Ah, pero a lo que me refiero con esto es que esta película no es así, esta película es. Esta weá es como. Si tus caros chicos son medio hiperactivos, yo creo que se van a quedar pegados hasta el final, weón. Sí, porque ocurre como desde el primer segundo, empiezan a como plantear cosas. Y no sé, como que pasan 5 minutos y es como, ¿qué está pasando? ¿En serio? Sí, Así. no, tiene un poquito y al final algo un poquito contemplativo que lo va a conversar de ahí, pero no tiene como esa volada de Totoro que tiene hasta un momento en el campo, así como con ambientación, y hay gente que se aburre de esa wea. No, esta no es así. Lo quiero adelantar para la gente que no le gusta esa onda. A mí me encanta y lo amo. Hay gente que no. Sí, pero no, yo creo que denle una oportunidad. Y esta es latina. Está bonito, sí. Está bonito, Saludos a la sí. Salomé Anjani que participó en el doblaje de esto. Sorprendente. Saludos. ¿Te parece, Pau, si vamos a los spoilers entonces? Vámonos. Y voy a hablar con lujo de detalles, pues, Pau, si. Toma, toma. Ahora sí, Y vamos. ahora sí, le fucking go, que te Ahora tensión. sí. Vamos. Y sale esta canción de Panda Pandavo. Tan tan tan Eso es tan bueno. tan Es muy para niño. panda pa pa pa panda pa beco panda es como un trabalengua Oh, así. debo decir que me condoreé. Voy a hacer oficialmente me condoreé porque ya es muy tarde para arreglarlo, pero no averigüé quién lo canta. Oh, no. Bueno. Oh, pucha. Lo Ya. siento. Ay, bueno, eso. Besitos. Yeah. Pero eso. No, todo es perfecto. La canción es maravillosa, sí. Sí. Papá. Ah, y ahí te das cuenta también del juego de palabras en japonés de Panda Sigo. Copanda. Sigo panda, copanda, papanda, papapa, papanda, copanda, papanda. Sí, y tiene esos diseños como medio casi ese de los panditas sonrietos. Me quedé mucho pensando con eso del diseño, porque cuando uno dibuja así, uno tiene que hacer como diferencias muy chiquititas para que se entienda qué está haciendo el monito. Sí, microscópica. Y me da risa porque aparece como la carita de todos los personajes y deben salir al lado los sellos, entonces salen todos los personajes. Y hay un personaje que es igual a ¿cómo se llama este personaje? El pesado de Doraemon. Casoneo. Hay uno que es. No, el otro, el grandote. El gigante. Sí, hay uno que como esta polera Sí. amarilla con una línea blanca Gigante. es un staple del. De no sé, del diseño de niños japoneses de la época. I guess, no El sé. diseño del gordito que te pega en el colegio. Sí, exacto. Pero son muy bonitos los Sí, panditas. cuando bailan. Es bacán, ¿no? Sí, es muy Y tiene una bonito. cosa muy 70 de que el panda fuma. Ahora ya no harían ni cagando. No. No, hoy tiene este color sólido, entonces muy, muy bonito. Sí, es re bonito lo que. Sí. Bueno, parte de la película y tiene estos colores, como los fondos son como sólidos, pero sin líneas, muy bonito. Y como que los colores son súper chillones, Sí, insisto que es como por esa mezcla de los festivales junto con las teles blanco y honestamente. negro. Sí. Y bueno, acá te muestra esta niña que la abuelita se va a alguna parte y te das a entender que esta niña se va a quedar viviendo sola. Entonces, la historia estaba como un poco narrada por esta niña que es Mimiko, que le va contando a su abuela qué va haciendo durante el día. De todo el mundo le empieza a plantear como los peligros de estar sola, algo no te da miedo, quién te va a dar de comer, cómo lo va a hacer, y ahí te muestra que a esta niña le gusta hacer la invertida, Sí. como para cuando por chóspicos, casi. Porque era su manera de demostrar que estaba feliz. Sí. Y bueno, ella. Va caminando, la señora va comprando sus cosas de la Una buena casita. Ghibli. Y yo al principio pensé que esta niña se va a quedar sola como un día nomás, po. Y después te van a entender que no tiene a los papás. Y todo el mundo está preocupado y dice que es buena gente esta gente. Sí, es que es muy como de pueblo, la verdad, la experiencia. Sí, un pueblo chiquitito. De hecho, hay como un policía en todo el pueblo también. Sí. Miyazaki comentó un poco de eso, lo voy a hablar más adelante, de hecho, que tiene que ver como con esa experiencia pueblerina. Y bueno, acá de repente está este pueblo muy normal y resulta que esta niña vive en un campo de bambúes. Y está la casita ahí de techo rojo en el campo de bambúes. y se empieza a dar cuenta que hay cosas que no están como ella las había dejado. Y de repente en el balcón de la, o sea, como en la terraza de la casa, hay como lo que parece ser un peluche y un panda chiquitito. Y dice, oh, es un peluche. Y yo decía como, pero este peluche como que es como Totoro, no tiene nada en su cerebro, está ahí. Y ahí se da cuenta que es un panda chiquitito de verdad. Y bueno, ahí se da cuenta, bueno, el poto del panda, que es como un mochi. Y se ponen a hacer como acrobacias solo. Pero este panda chiquitito desafía todas las leyes de la gravedad porque nunca se hace daño, rebota y tiene caleta de De fuerza. hecho, eran como no, iba a decir superhumanos, no son humanos, son super animales. Sí. Bueno, ahí entra a la casa, le empieza como a compartir la lechita y todo. Ella también toma leche a su manera. Y de repente aparece el panda grande, el papa Sí, panda. El Totoro. Y habla. Totoro. La voz es muy particular del personaje. Sí, ese caballero es bacán, la verdad. Sí. Bueno, ahí le muestra a su papá. Y ahí empiezan a hablar, le dice qué buena casa y se empieza a pitear cosas de la Sí, casa. pone el poto Pero en de la entender silla, la como muy rompe. feo, muy grande, muy pesado. En esta parte me estresé porque decía, por con los ojos cuchillo en un tronco. Pero no, no hay cuchillo, no, nada muere. Y entra en este acuerdo en que, como ella no tiene. Porque él le empieza a preguntar qué onda tu papá y tu mamá. Y él dice, no tengo, pero estoy bien. Y él le dice, yo puedo ser tu papá. Y el Copanda siempre quiso una mamá, así que tú puedes ser la mamá y tú eres mi hija. Y están muy contentos porque hay un campo de bambú. Entonces empiezan a hacer este como mamagoto, este juego de familia. Y está muy feliz la niña, como hecho en el techo y todo. El panda se fuma una pipa y queda mareado. Sí. Y ahí le da un sombrero porque es papá. Sí, porque el papá le da un sombrero, le da una pipa y le lleva el diario. Sí, le dice, porque los papás hacen esas cosas. Entonces le dice, los papás abrazan a la hija y todo. Y como familia feliz. Y está como Subarashi el panda. Me da mucha la Sí, Subarashi. pero era feliz. Bueno, obviamente uno se empieza a preguntar, bueno, como adulto más que como chico, de dónde salieron los pandas y como que chucha, pero todo es muy, muy cute. Pero como que al principio dice quizás no hay que cuestionarlo, No. pero después hay una razón, po. Él empieza a dar para que coman los palitos. Y está muy feliz comiendo. Y dice, ella es el mejor día de mi vida. Y ahí todos empiezan a hacer la acrobacia, se pita en la mesa. Y ahí le empieza a escribir a la abuelita. Que a mí me llama la atención de que ella nunca escribe en la mesa, siempre escribe en una silla. Estudia en la silla, hace todo en la silla. Y el panda duerme como en los leños de la cocina. Sí, no se pone en una mesa a escribir, sí, es verdad. Sí. Bueno, al día siguiente ya hace la ropa y todo, el desayuno. Y de repente le dice al panda, tenés que ir a trabajar, pues ir el papá. Obvio. Obvio, tenés que ir a trabajar. Y el panda está como, ¿y a qué voy a ir a trabajar así? ¿Cómo lo voy a hacer? Si nunca he trabajado en mi vida. Sí, pues si soy un panda nomás, po. Y le hace como el bolso, le mete como hasta el almuerzo y toda la cuestión, que son como pedazos de bambú. Si ahí la película dice son una película japo, va a poner un onigiri, todo bien. Sí. Y ella como que se viera al colegio, pues entonces dice, los papás van a trabajar todos los días y yo me tengo que ir. Y al final como que la niña empieza a se pega al cachofado porque ella cacha que todo esto no es como que sea delusional. Y dice como, ya, hoy día no tiene que trabajar, estudia libre. Ya, perfecto. No es de Luli. No te luli. La cosa es que ella se va al colegio, le dice que te vaya muy bien y resulta que el panda chiquitito se la empieza a seguir. Entonces se la lleva al colegio y dice como, ay, ya, es un panda de peluche, así que no puedes hablar nunca en la cuestión. Y llegando al colegio están en clase y están todos como, ¿por qué andas con un peluche? ¿Puedo tocar el peluche? ¿Y por qué el peluche? Y al final la retan, tiene que dejar el peluche fuera de clase y tiene que dejar el panda solo. Y yo decía, no, dejar el panda solo. Oh, ahí queda El la cagada, panda bo, buena serie. solo. Sí. Sí, bueno. El panda solo, no. Y si sí, voy ahí, se mete a la cocina el panda chiquitito. Y encuentra los pancitos y todo. Deja la cagada, la verdad, se le caen todos los panes. Y bueno, deja la zorra en la cocina, se le cae toda Le la cae el curry comida. encima y cuando pone los ojitos lo encuentro tan tierno, eh. Es que encima queda color curry y todo el mundo está como, oh, un oso, y sale a todo el colegio detrás del panda, pues, weón. Todo el mundo, y todo el mundo quiere ir a pegarle, es lo peor. Esa escena es muy Winnie the Pooh, Sí, así pobrecito. cuando Pooh está lleno de miel por todos lados y lo persiguen, weón. Bueno, ahí Pipi lo... Pipi. Perdón, Pipi, perdón. Perdona. Mimi lo limpia. Que era, dice, estoy limpiando mi peluche. Y ahí dice como le están preguntando. Bueno, llega a la casa a bañar al pobre panda y ahí le cuenta la historia a la abuelita. Y ahí empieza, bueno, se va a ver a Mimi a la casa porque, bueno, todo el mundo sabe que está solita. Y está el panda. Y el policía está como, what the fuck, casi se asusta. Y sale corriendo. Sí que es como la presentación de algunos personajes que salen en, Sí, como humanos que lo sí. siguen durante. Bueno, el policía probablemente sea el que más aparece después de ellos. Sí. Bueno, acá se van a hacer un Sí, la picnic, se escena, ponen esa escena que como... sale el panda mirando el lago cuando está como tirado y sale el reflejo del agua, encuentro bacán. Mucha escena. Es muy Es bonita bonito. esa parte, muy... Sí. La cosa es que te empecé a dar cuenta que estos pandas se escaparon del zoológico. Claro, el lore. Entonces, ahí como que todo el mundo, y esta niña no tiene tele, no cacha nada, es fantástico. Y van a la. Y el policía agarra a la gente y van a buscar con redes y toda la casa de ella. Y llega el dueño del zoológico y le dice: No, es que hay que atraparlos porque estaba preocupado, porque se escaparon del zoológico. Y ahí están jugando cerca del lago. Están como en una montañita. Está el panda haciendo papá, fumando. Bueno, ahí están jugando, saltan la cuerda, que eso también es muy Totoro. Yo, esta escena del perro. Ah, viene un niño con un perro. Y en razones de así como se va dando la historia, el perro ataca al panda chiquitito. Yo me asusté mucho porque el perro era gigante y muerde al panda chiquitito. Y en verdad el panda chiquito como que entra completo en la boca del perro, un perro grande. Y no pasa nada. No pasa nada, como que al panda como que no... Tú eres demasiado Es poderoso para como de un esto. chon, es como Dragon Ball el panda, man. Un Sí, Goku. es como un Goku, sí, soy así un Goku. Y como que se lo pasea al perro, lo levanta, lo hace acrobacia, lo lanza. Están los caros chicos cagados la risa cuando tenéis 7 años. Sí. Y bueno, ahí se les perdió, ¿no? El panda chiquitito. Hoy lo van buscando por todo el rato y ya llegan al canal y aparece toda la gente a atraparlos. Y lo quieren atrapar y no, es que deberías volver al zoológico. Y le dice, buena, pero no tienes un árbol, un bosque de bambúes en el zoológico. La cuestión es que están como, en verdad no es violenta ni en esta parte, es como súper razonable. Y se dan cuenta de que que es muy verdad, el panda grande no se quiere mover porque el panda chiquitito no se sabe todavía dónde está. Y ahí lo encuentra que está como flotando, no pensamientos, con una rana en una tabla por el río. Y el panda está como, buena, bonito, flotando. Y todo el mundo está muy desesperado detrás de él. Y la cosa es que esto tiene una represa al final. Y el panda chiquitito va directo a la represa. Entonces se dan cuenta, y justo suben, va a caerse el panda chiquitito por este hoyo de la represa, que es muy alto y muy violento. Y se dan cuenta que no pueden mover la portilla para que no se caiga, para cortar el agua. Y Mimi se tira. La Sí. tratan de detener, pero se tira como para detenerlo. Será. Llegan al borde de la cosa de agua y ella se queda como contra la corriente. Y ahí dice, ¡papá! Y el panda se pitea todo el puente porque aparentemente es demasiado fuerte. Y como es muy fuerte, logra mover esta Es escotilla. interesante esa escena porque es como de esta idea que, bueno, por cierto, igual tiene un poco con el legado de Gilly, creo yo, que mi amigo sabe estos personajes femeninos igual interesantes para la época y todo eso, entonces como que ella decidía y hace lo que quiere, pero igual Sí. de alguna manera igual es medio irresponsable cuando se tira al agua, ¿cachai? Sí, po. Al final es el panda el que salva el día. Sí, po. Y después me da risa porque todos se tiran el agua. Sí. Sí, se tiran todo al agua, los adultos, todo. Y es como, bueno, ya. Estaban felices y salvaron a todos. Sí, po. Y gente, esto pasa todo en media hora. Sí, en ¿Cómo nada. esto pasa en media hora? Bueno, ahí se tira el panda y hace el manso cuestión de agua. Y ahí él te muestra en el panda que aparentemente es como si hubiese vuelto al zoológico, tiene estas pagodas chinas. Sí. Y lo bonito es que después dice, ya chao, se pone el gorro, agarra un bolso y se va en metro, marca, y vuelve a la casa, pum, y está como en el metro con la cuestión y toda la gente es como, ¿qué onda esto? Y se vuelve a la casa y al final resulta que sí se quedó viviendo con la niña y va a trabajar, encontró un trabajo, que es ir al zoológico. Entonces la niña dice como, gana plata y me compra cosas. Creo que es la manera de darle un final, un cierre al corto. Sí, sí. Un Y es chistoso. el primer corto, sí, es el primer corto, es simpático, es muy Al final se simpático. hacen amigos y todo eso. Es muy panillo, pero es muy Bien. bonito. Como estoy diciendo, la paleta de colores Sí. es súper suavecita, pero también puede ser chillón a rato. Tiene unos momentos muy bacanes. Bueno, quiero decir también que el personaje de Mimiko también entra un poco en esta categoría. Esos personajes femeninos de Studio Ghibli, siento yo, de alguna manera. Bueno, está esa talla que también tira mucha gente que dice que se les ven los calzones todo el día, pero una weá como de cara chica nomás, no sé, bueno, me da lo mismo. Es una gran niña chica. Sí, O sea, igual bueno. encuentro como que ahí pienso porque Pipi hace ese ni tipo de niña chica, po. Claro, y pues tiene las Sí. mismas coletas, el pelo, sí. Sí, pero me refiero como Un personaje. personaje, como que no es estético, sí, como que por lo que yo recuerdo Pipi también hacía la cuestión que quería también. Claro, sí, pues era introvertida, o sea, introvertida, pero cuando quedaba la cagada hacía lo que quería. Sí, po. Ya. Y después viene el segundo corto, que también mantiene la canción. No puedo, esto es un trabalengua esta canción. Es casi latina. Sí. Oh, y se había olvidado decir también que cuando salen antes en el primer corto, cuando llegan al zoológico de vuelta y sale un montón de gente, salen cameos de mono, tengo que decirlo. Muy japo. Cameo de mono. Sí, sale Kutaro, sale un personaje de Lupin Tercero, salen varios. Ah, sí, Sí, oh, es que no los capto, yo creo, tranquilo, por eso pero no salen tengo idea. cameos, quería mencionarlo. Bueno, esta tiene una entrada bien interesante porque ahí va cantando, contando la historia a la abuelita. Y parte el capítulo con que están siguiendo unas pisadas a la casa de esta niña. Y son como pisadas de gatito. Y se dan cuenta que no hay nadie en la casa, así que llegan y se meten nomás. Y la casa está vacía y ahora se empieza a aparecer esta historia de Ricitos de Oro y los ositos. Porque se empiezan a dar cuenta que hay como una cena a medio hacer, la Sí, es cena está verdad. servida. Hay sillas de diferentes No lo había tamaños y se empieza a dar pensado. Buena, cuenta. vamos. Sí, es que tiene como lo del cepillo chiquitito, después uno mediano y después uno grande, y se empieza a dar cuenta que hay algunos como de tamaños que sí está bien. Y después está del papá, que todos sabemos que es del papá panda, que es enorme, el cepillo de dientes como para escobillar la casa. Y también se empiezan a cachar con la silla y dice: ¿Quién se sentaría en una silla así? Y mira esa cuchara enorme, sí, es Ricitos de Con Oro, ese esta personaje cuestión. muy lumana, así con boina. Sí. La cosa es que ven una pisada y empiezan a ver al panda por las ventanas. Y en el cuarto anterior, Mimi había dicho que le emocionaría ver un ladrón porque nunca había visto ¿Qué era uno. lo que había mencionado en el primer corto? De hecho, no sé si te Sí, acordáis. po. Sí, po. Entonces, aquí aparecen y están muy emocionados. Dice: Estoy muy feliz, muy emocionada porque es la primera vez que entra el ladrón en mi casa. Pero por supuesto que está este panda enorme y esta niña que está como ¡Woohoo! Y el panda chiquitito. Y bueno, se cagan del miedo y se van. Sí, hoy estoy viendo ahora, porque estamos revisando si me dieron unas ganas de comer curry, conche mi Yo madre. tengo hambre, no mames. Ya. Juntémonos bueno a comer curry. Vamos, sí, por favor, Ya, gracias. me parece. Ya, Ya. sigamos. Ya, ahí hago curry con un tonkatsu o algo así. Yay. Oh, tengo hambre, Lo ya te siento, voy a avisar perdón. pronto porque queda. Sí. Lo siento. Igual, para consolación de todos, nosotros tampoco estamos comiendo en este No, instante. Así que pero. estamos sufriendo todos Es juntos. que el panda se come el manso arroz con curry, bo. No, y me encima le puso son curtidos de nabo que son como rojitos. Oh, qué Qué buena esa wea. maravilla. Bueno, en fin, sigamos, Sí. perdona, disculpa. Ya. Bueno, la cosa es que el panda chiquitito se acuerda que alguien se comió su. Esto sigue siendo Ricitos de Oro. Alguien se comió mi comida. Después del baño, alguien usó mi toalla. Alguien rompió mi trompeta. Alguien está durmiendo en mi cama. Y al principio pensé que era un tigre más grande, pues no hay un tigre chiquitito, Sí, ¿verdad? chiquitito. Sí, chiquitito. Una guagua tigre, un gatito en el fondo. Se asustan un rato y después se encuentran con Mimi y Papá Panda. Y como que los dos dicen, ¡ah, mamá! Y al final Mimiko se convierte en la mamá de los dos. Obvio. Obvio. Y tienen como esta típica que mi amigo los cuida en la mamá y después se bañan con el papá y toda la cuestión. Me da mucha risa porque como el panda es tan grande, en una parte como que si él se levanta, se vacía el tanque de agua donde estaba y como que los animales están como, no podemos No salir. puedo salir, Así que, salirnos de acá. sí. Y se pita la escalera, boom. Sí, es verdad. Sí, le limpian la espalda al papá y todo. Y ahí duermen juntos y todo. Pero ahí de nuevo demuestra al día siguiente que, por ejemplo, mi amigo al final del día igual hace las tareas y todo, el panda se queda dormido. Y la mañana siguiente lavan la ropa y todo, y mi amigo dice, ya voy a ir a hacer, comprar cosas, voy a hacer tareas, quehaceres. Y pucha, la típica, como que dice, quédense acá porque tengo que ir a ver una cosa, y justo es como una cuestión del tren. Y obviamente estos animales se van a meter a la línea del tren, y como son chiquititos no lo atropella, pero igual que estrés. Sí. Y bueno, ahí Mímico va a buscarlo y ahí le dicen, oye, vino el circo y hay como todo tipo de animales como leones y cosas. Y ahí Mímico dice, ah, si hay un tigre, por eso está este tigre acá. Y decía, oh, qué es clever esta niña. Nunca de Lulu, siempre en realidad. Sí, es que era pilla, o sea, se sacaba de todo Sí. encima, sabía solucionar los Sí. problemas, aunque muy a la loca, como estoy diciendo, en el primero casi se mata por intentar salvar al panda. La cosa es que llegan al circo y ahí te cachai al tiro de que el tigre chiquitito es cacha, porque sabe hacer como trucos y todo, como que se levanta, de hecho su truco es como que se para en la cola y hace como malabares. Y bueno, acá el panda chiquitito se sube una pelota, empiezan a rondar en la pelota sin control, porque en realidad empieza a andar porque no sabe andar, y el circo completo lo empieza a perseguir, entonces digo, ¡ah, el panda! De nuevo lo persiguen. Tiene una escena esa amiga Ghibli que lo persiguen un montón de personajes diferentes a esta entrada. Sí. Y bueno, dado el caso, termina, se golpea la pelota de una jaula y entra a la jaula de la mamá tigre. Pero por otro lado están los niños que quieren entrar a mirar, pero al final queda tal conmoción con el tema del tigre, porque al final el tigre guagua la encuentra. Y están súper preocupados porque la tigresa está con el panda con los bracitos. De hecho, esa parte está súper bien hecha, porque como la luz no entra directo a la jaula, la cara de la tigresa está como en la oscuridad y Claro. está así como campesina. Sí. Y tienes esa música de... La Sí. wea, sí. Sí. La cosa es que la tigresa agarra al panda, se sale de la jaula y se encuentra con Mimiko con su guagua. Y todo el mundo está súper preocupado de qué va a pasar, pero acá tienen como este entendimiento materno. No sé cómo explicarlo. Y se intercambian a sus hijos en el fondo. Sí. No voy a decir, Mimiko sigue fantástico con la tigresa, le da hasta un besito y todo. Mimiko también le da un besito, también la lame. Sí, se da de vuelta. Chistoso. Sí. Y bueno, ahí se devuelven y todo, y Mimiko le dice, hoy vamos mañana al circo, que me regaló una entrada. Y el panda dice, mañana debería ser buen clima. Y se empieza a nublar. Hoy oh, yo te juro, Pau, que a este punto yo pensaba que el corto iba a terminar, weón. Yo pensé que iban a ir al circo al otro día y iban a ser felices. Yo pensaba eso. Pero no, Pero gente, no. no. Se oscurece, brilla el cielo. Se moja entero el circo. Y decía, ya, una noche así como de lluvia, está bien. Tienen conversaciones triviales como pucha, qué lata, hacen unas galletas con forma de tigre. Y no para de llover, al punto que de repente te muestran que se empieza a inundar la entrada La de la casa, casa. sí. Y decía, ¿qué onda esto? Y al final, pero con mucha tranquilidad, empiezan a subir cosas al segundo piso para comer arriba y tienen tuto y todo. Duermen. El panda chiquito tiene un poco de miedo, que es como lo normal. Y llueve toda la noche. Y cuando despiertan, esto yo no me lo esperaba. Pero se inundó de tal forma que el primer piso de la casa está completamente bajo el agua. Y es súper bonita esta escena por el agua, porque el agua sube tanto que se inunda el bosque de bambúes Se también. inunda el pueblo entero. Sí, de hecho hay peces, es como Ponyo esto. Si es que sí, han visto Ponyo, es como sí, Ponyo. algo así. Sí. Bueno, el panda se pone a pescar, mi amigo le hace galletitas, bueno, ya tuvo la como le dicen, bueno, fue viva y debo cosas. Bueno, en una parte el panda se cae, se toma igual le había dado como juguito y ahí lo manda a buscar cosas a la cocina que está inundada. Y bueno, hay cangrejo y todo, es bien simpática esta parte y de Condonada, repente, acuática. sí. Es muy bonito. Los colores de esta escena me gustan Sí, mucho. sobre todo cuando andan con la cama y lo usan como bode, es muy bonita toda esa parte. Sí. Bueno, llega una pelota que es la del circo. Van a buscar a... De hecho, siempre estas escenas de inundaciones entra a resoluciones que son como estas surreales, porque el panda lo amarran al chiquitito para que recoja la pelota y viene una carta adentro que tiene solo patitas. Es absolutamente surrealismo, Pau. Por lo menos para Sí. mí. Sí. La cosa es que el panda grande lee la carta y dice que pide ayuda, entonces tiran la cama y les llevan toda la comida que tienen y el panda se van y se van navegando al pueblo. Es muy bonita esta escena. De hecho, hay un poco de Chihiro acá también, de repente. Incluso un poco de la última, la de la garza, incluso, Tienen esa olvidé. parte donde dan una vuelta y están pasando por todo inundado con un tori bajo el agua. Sí. Y bueno, el pueblo está en una montañita, entonces todos están ahí en el pueblo esperando. Y ahí Mimi se enoja porque se da cuenta de que la gente del circo se fue del circo sin liberarse a los Que dejó animales. abandonados los animales, sí. Sí, en el tren, y te das cuenta que están encerrados en el tren. Lo bueno es que como estaban a altura del tren no se ahogaron ni nada, pero igual estaban todos bajo el agua. Sí, ahí lo dice, les voy a ayudar y todo. Y ahí el panda va y con su super fuerza extraordinaria empieza a romper el tren para sacar a los Agarra los animales. dos caballos con las manos, Sí, ¿no? lo levanta y es como súper fresco, quizás hay un poquito de ruido y lo hace como no big deal. Da lo mismo. De hecho, esa parte está súper bien Sí, animada. bacán. Cuando sale, va pasando de un carrito a otro. Sí, va como abriéndole las cosas al animal, levanta el elefante. Bueno, el elefante le abre la puerta nomás, sí. Sí, es bonito. Y Mimi había traído comida, entonces a todos les da comiditas después. Están todos felices y el panda chiquitito y el tigrecito se dan cuenta de que la parte de la caldera del tren está sin agua. Y demuestran esta escena que de a poco le empiezan a echar carbón. Y activan el tren y empiezan a andar. Pero supuestamente casi como por accidente, porque están Y pues, jugando. están puro jugando nomás. La cosa es que Mimiko trata de detener el tren porque el tren empieza a andar. Y no se puede, se le rompe hasta la palanca y el tren empieza a andar y se empieza a hundir todo. Se queda el tren debajo del agua completamente. Y yo pensé como, ah, chucha, y esto como que no se vuelve un problema como de miedo, sino que como que te muestras como el animal así bacán debajo del Como agua. this is fine, bajo el agua, sí. Sí, era como, oh, ya, bueno. De hecho, súper bonito porque se ve como el humito dentro del agua y Sí. todo. Y como están en el riel, llegan al pueblo y el tren sigue andando. Y están todos felices, lo están siguiendo en un camión. Y están preocupados, obviamente, porque son adultos. Y el tren en una parte yo pensé que iba a parar y no, lo rompe todo y sigue avanzando. Sigue y Baja por sigue. él, se sale del riel, salta como un espacio. Y eventualmente, bueno, hace las mansas maniobras, cruza la calle y todo, y empieza a llegar al pueblo, pueblo. Y en un momento el policía le dice, tienes que frenar. Y yo dice, no sé cuál es el freno, no puedo parar el tren, saludo. La cosa es que al final, van a chocar con un edificio grande. Y ahí como que Mimiko le dice al panda, papá, para el auto, o sea, para el tren. Y el panda no se hace ni un drama, se da la mansa vuelta. Y para el tren en el último momento, pero así como ni un problema. Bueno, esa escena, si Sí. existiera, bueno, si no hubiera existido Panda Go Panda y teóricamente existiera una hipotética secuela de Totoro, ¿eh? Esa es una escena que Totoro haría, pero fácilmente. Detener un tren y se Exactamente la misma. lanzaría Sí. adelante y pararía el tren, weón. Sí. Esa escena es Exacto. muy Totoro. Sí. Y bueno, ahí justo abre la puerta y le dice, ¿qué pasó? Y el panda dice, ah, perdón por el ruido. Y ahí llega toda la gente, como que hacen una especie de parade. Ahí después se ve el agua, tienen de hecho tienen un show en el circo y el panda chico y el panda grande participan y todo. Tienen su trompeta y todo, que al final me acabo de dar cuenta que ellos tienen una orquesta de brass. Sí. Y ahí termina la película, Todo el cortito. feliz. Todos felices. Que mi tema era como, oh, es otra película más que romantiza los circos y los zoológicos, pero no importa, A porque ver, es está todo bien que en los 70. los Por eso dije que era una visión muy woke mía, No, o muy sea, para 2024. empezar, o sea, en esa época estaba todo pasando los circos, todo pasando los circos, era algo de lo más normal del mundo. Yo alcancé un poquito a vivir un poco eso, justo como al principio de los 90, fui un poco al circo y todo, y a mí personalmente Pau nunca me gustó. A mí personalmente nunca Que yo en un momento decidí nunca me ir a un zoológico en algún momento. Sí, no, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Se supone que los zoológicos tenían la idea de, no, es que es para ver a los animales, pero ahora con todo lo que existe, bueno, es como para qué, ¿cachai? Sí. Entonces, bueno, sí, ya me den una volada que es demasiado larga para el día de hoy, pero te entiendo. Así que sí, pero fue como, está bien, solo 70. Sí, porque tú habías dicho que, claro, habían como ciertas cosas que te habían molestado. ¿Era eso entonces? Sí, pero era, es, por eso dije, una cuestión muy woke, es muy de ahora, de nosotros. Pero fuera de eso, es muy bonito, como que era como, es una película para niños, es como ya. Sí, te entiendo. Mira, yo quiero comentar un par de cosas de esto. Como yo había dicho al principio, el primero es simpático, lo encuentro simpático, esa es la verdad exacta, lo encuentro agradable. Sin embargo, el segundo lo encuentro mucho mejor, man. Para mí el segundo... Es que se va la chucha. Es que mira, tiene un par de elementos que quiero comentar. Para empezar, tiene mucho más de ese proto Totoro que acabo de comentar. Esa escena del tren, de verdad, la podrían haber hecho en Totoro, man. La de parar el tren, la de saltar y eso. Es una escena digna de Totoro. Sí, sí, la verdad. Ese es el momento que dije, oh, weón, es casi como una secuela perdida, Totoro, se siente así, una escena muy, muy, muy de Totoro. Me da risa porque dice, es como una secuela de Pototoro, pero antes de Totoro. Antes de Totoro, claro, pero me refiero como a esa parte, ¿cachai? Porque en el contexto no se parecen a Totoro, sin embargo, tiene esa parte que sí me recordó, como en la acción en Totoro. Sí, puede ser. Es algo que me esperaría del personaje. Entonces, por eso fue como, oh, como que ahí fue que me reí un poco, incluso. Como que fue. Y, oh, weón, los viejos, weón. Qué crack, weón. Bueno, debo decir que disfruto eso. También debo decir que. Yo estaba comentando acá a la Pau que yo pensaba que cuando habían solucionado el tema de León, con la mamá y todo eso, yo dije, ah, bueno, se va a acabar el corto. Y no, pues le quedaban como 15 minutos más. Y empieza la lluvia y debo decir que disfruté caleta de esa parte porque nosotros acá cuando hicimos el episodio de Yokohama hablamos un poco como de los inicios del Iyashikei, un poquito. Sí. Igual siento que esto tiene como un poco de pionero en algunas cosas, eso de que se iban a bañar y que comían, se le inundaba la casa, se iban para arriba a dormir, como que estos dos cortos, sobre todo particularmente este segundo, se toma el tiempo de respirar y de mostrar las pequeñas cosas, que es lo que estaba destacando Miyazaki cuando le saqué ese extracto, ¿te acuerdas? Sí. Como de eso, que después sería pero fundamental en Studio Ghibli, pero esto es bien pionero en ese sentido, porque Horus es una película de acción brígida, bueno, como que no para nunca, no para, como que todo el rato está pasando algo. En cambio, en Panda Copanda tiene como esta cosa que puede vivir como experimentar como ellos vivían la situación con los panditas y lo pasaban bien y comían y eran felices, lo hacían dormir, esa era una canción que, por cierto, esa es la canción que canta la Salomé en el doblaje. ¿La del final? La del panda cuando intenta quedarse dormido en la lluvia y se empieza a usar una canción y en la que sale una canción muy cortita que se habla de dormir y la canta la Salomé en el doblaje. Salió la sal. Saludos. Y quiero decir que yo igual también ahí era lo que había adelantado antes y que yo me uno a las palabras de la Pau. Y cuando se despiertan en la mañana y cachan que todo está inundado, yo dije, oh, weón, estos locos se fumaron un pito, se fueron en la bola de basta. Porque yo había comentado esto, que habían descubierto entre ellos dos, con Isao Takahata y Hayao Miyazaki, que les gustaba desde niños. Un poco tenía una fascinación con el tema de las inundaciones. Cuéntame más. Bueno, ellos vivían en estos pueblos, entonces esto le ocurría mucho. Pero esto ya como que sobrepasa el simple hecho de tener una fascinación con la inundación. Para mí, como está diciendo, esto es una escena casi en el borde del surrealismo. O no en el borde, lo es, porque se inunda todo por el pueblo entero y puedes ver todo bajo el agua. Bueno, particularmente Isao Takahata y Otsuka eran viejos súper secos, y bueno, Kotabe también, pero Miyazaki tal vez era el más joven de todos, entonces yo imagino que animar escenas bajo el agua con esta onda debe ser súper difícil para ellos en esa época. Pero creo que por la libertad que les dieron fue como la hueá buena, sí, debemos aprovechar. Sí, sí. Estoy seguro que sin la libertad creativa que tuvieron ni cagando le hubieran dejado hacer esa escena. Es súper cuática y me gusta caleta cuando van como con la cama tipo bote. Me gusta mucho toda esa parte. Y bueno, la parte de cuando están bajo el agua con el tren es como ya, aquí les dio todo lo mismo, güey. Es demasiado bonita esa escena, es que ya fue como ya. Es muy bonito, me gusta mucho toda esa parte. Yo la disfruté caleta porque la animación es bacán. Siento que es creativo todo, es súper creativo. Los viejos son secos y se le ocurrió algo muy bonito. Me gusta mucho cómo está hecho. Lo disfruto yo como adulto, en ese sentido. Sí, es El verdad. primero es más para niños, pero toda esa parte la disfruté mucho. Muy a pesar de que los dos cortos son para muy niños, como estoy diciendo. Pero lo disfruté como adulto, lo encontré bacán, lo encontré creativo. Es que siento que tiene esa fascinación por las cosas, porque es inesperado lo que va ocurriendo. Sí. Por el principio como que tiene como cosas como, ya, sí, está bien, porque el primer corto está como dentro de la realidad, comillas. Y después pasa todo Y después esto. pasa Y todo es como, esto, así. sí. Terminan tocando ahí el instrumento musical en el ending. Sí. Ah, me gusta mucho más el segundo que el primero. El primero es muy bacán, tiene elementos pioneros que después se repetirían en el estudio Ghibli, pero ya en este ya es donde están las cosas que me gustan de los viejos estos. Sí. Es muy, muy bacán. Y claro, como le estaba diciendo yo, quise investigar un poco al respecto y normalmente acá cuando se puede, yo intento buscar algunas cuñitas, algunas opiniones de lo que sintieron los autores con su obra, o de qué significan, o de qué tratan. Esto es una obra que, insisto, desde una perspectiva infantil, tú lo disfrutas nomás y es como, uy, pandas y hablan y son kawaii, cute y hacen cosas locas y me encanta. Y está súper bien, ¿cachai? Y probablemente ese sea el objetivo principal de la obra, porque el propio Miyazaki comentó que cuando vio a los niños cantar el tema se sintió que todo lo que había hecho había valido la pena. Sí. Ajá, entonces eso es lo que realmente le llegan a estos viejos. Por ejemplo, hay una cuña muy famosa de Miyazaki que fue Post Porco Rosso. Es que una película que a mí me encanta. Yo amo Porco Rosso, la encuentro maravillosa, pero el viejo siempre comentó que tenía como un poco de rabia y odio a sí mismo, a él mismo con Porco Rosso, porque le habían pedido hacer una película para niños, hizo una volada, weón. Me Yo, o encantó. sea, siendo niño la voy a pasar bien igual, pero Porco Rosso tiene como un montón de factores que son más para adultos. Sí, pues, tiene como estas cuestiones como matices políticos Sí, también, obviamente. por supuesto que bueno, digamos de que estos viejos estaban súper metidos. Recordemos Horus, que tenía toda esta visión como de esta utopía socialista de Takahata. Sí, es verdad. Entonces, siempre la política está encima de ello. Y quise averiguar un poco porque yo sabía que estos viejos siempre tienen algo ahí entre medio, siempre, siempre. Y les quiero leer dos extractos que conseguí de esto. Son un poquito largos, pero creo que valen la pena. Dale. El primero es de Isao Takahata y que sale en este libro que les comenté yo, que se llama Thesis Animation Panda Co Panda. Lo sacó la Shogakukai en 1994. Y dice lo siguiente, lo quiero leer. Dice, esta es una película que hicimos hace mucho tiempo, pero ahora sí la consideramos una obra muy importante para nosotros. Eso se debe a que fue la base de muchos de nuestros trabajos posteriores. Y cuando yo digo nosotros, me refiero al grupo de personas que trabajamos en esta película en particular. Todos éramos jóvenes, conectados por una fuerte motivación y con suficiente energía para crear una película interesante. Esta película la creamos con la intención de plasmar algo que pensábamos sería emocionante si ocurriera en la vida real. Algo que nos emocionaba a nosotros, como equipo. Queríamos hacerlo parecer lo más real posible para que también pudieran sentir esa emoción los niños y la gente. Y dice, personajes como Papanda, Panchan, Torachan, las aguas cristalinas y el circo son invitados, encantadores desde el principio. Así que nadie los pasa por alto. Pero no hay que olvidar y dejar los ojos bien abiertos ante los pequeños acontecimientos cotidianos y que hay que disfrutar cualquier cosa con entusiasmo. Bueno, esas son como palabras más o menos bonitas de Isao Takahata del tema de esto, como de que te imaginas si esto ocurriera en la vida real, sería bacán, sería como choro, como un sueño. Un poco como de su propio yo, como su niño interior, de alguna manera. Sin embargo. Tiene esa fascinación, se siente mucho esa Sí, fascinación. mucho. Mucho más. Sí. Sin embargo, quiero leer la de la que. Esta sí es buena, weón. Esta es la cuña de Hayao Miyazaki que encontré. Y esta la encontré cuática. Esta es una lectura ya más para adultos, la verdad. Y la encontré interesante para comentarle al día de hoy. Esta cuña viene de los Laserdisc de Panda Co Panda. Solamente salió de los Laserdisc de Panda Co Panda. Ah, y por cierto, se me olvidó mencionar que en el Blu-ray de G-Kids sale una entrevista de una conversación de Isao Takahata con Miyazaki sobre la película que no vi ni una parte. Me hubiera encantado haberla visto. Pero bueno, eso. La cosa es que en el Laserdisc de Panda Co Panda sale la siguiente cuña de Hayao Miyazaki, y a mí me pareció muy interesante. Muy interesante, como que te da la visión brígida de esto. Dice lo siguiente. Dice, el paisaje de las calles llenas de cerezos, el jardín donde florecen las flores y el tranquilo suburbio donde rara vez pasan los automóviles son del Kandagawa de mi infancia. Es un pueblo junto al río, del que más tarde se hablaría muy fuerte que era una vía fluvial totalmente contaminada. Naturalmente, el mundo que se ve en la película no era la realidad de aquellos días. Todo Japón era mucho más pobre en ese entonces. Adultos y niños vivían agobiados por dificultades y penurias diferentes de las que experimentamos hoy. Desde ese entonces, los japoneses hemos tratado y trabajado duro para escapar de la pobreza y nos hemos vuelto incomparablemente ricos en términos materiales. Mucha gente ahora se da cuenta que al mismo tiempo perdimos mucho. Ay, es muy pompoco esto. Sí, entonces dice, el mundo representado en Panda Go Panda no es un producto de la nostalgia de los que trabajamos en él, sino que es una obra de un esfuerzo por representar, al menos en una película de animación, el Japón que podría haber llegado a ser. El paisaje que muestra las calles que deberían haber sido. El escenario que incluso ahora tiene el potencial de aparecer como lo representamos. Esta visión de Japón sigue siendo un desafío significativo al que nos enfrentamos incluso ahora. Ay. O sea, básicamente lo que estaba plasmando era como el Japón posguerra que a él le hubiera gustado que fuera. Esta como visión de decir, puta, estamos saliendo de la pobreza, nosotros lo pasamos como el forro. Él comenta de que vivía en un pueblo que no pasaba nada y que es un río que después, posteriormente, se hablaría de que estaba contaminadísimo, ¿cachai? Por el tema de lo que pasó con esta explosión de las fábricas de Japón, de la comercialización de Japón, del capitalismo de Japón. Entonces él dice que para él Panda Go Panda es la representación de lo que él soñaba que iba a terminar siendo Japón después de la posguerra. Y bueno, resultó que no tiene nada que ver con eso. Qué pena. Es que también ahí de nuevo lo que yo decía, esto es muy pompoco lo que estaba diciendo. Sí. Sí, es como... Y encima tiene a Takahata también dentro. Ay, qué dolor, la verdad. Es cuático esa lectura. Obviamente una lectura adulta de la película que demuestra también las sensaciones de él. Yo debido a eso, cuando leí esta lectura, obviamente me hizo clic. No solamente por Panda Go Panda, sino por toda la obra en general de Estudio Ghibli. Estudio Ghibli es conocido por tener este mensaje ambientalista, bla, bla, bla. Sin embargo, el día de hoy quería cerrar el podcast con dos recomendaciones. Porque dije, cuando leí esto, dije, hoy lo voy a recomendar porque creo que sería muy, muy, muy bacán que lo vieran desde esta perspectiva. Bueno, primero tienen que ver Totoro, eso sí también. Totoro igual, de cierta manera, también tiene un poco de esa visión de este Japón que probablemente a Takahata y a Miyazaki le encantaban y está sumergido en ese mundillo. Sin embargo, quiero recomendar dos cosas. Yo acá en el programa, no sé si, no me acuerdo en qué capítulo fue. Fue en un episodio que hablamos de Takahata, de seguro que sí. Yo dije que, a pesar de que Studio Ghibli siempre va a ser para mí un estudio de animación en todo sentido de la palabra, una de mis películas favoritas de Studio Ghibli, favoritas, para mí está en el top 5 fácil de Studio Ghibli, la de Takahata, de la historia de los canales de Yanagawa. Sí las habías mencionado. Es una película live action que tiene unas partes animadas por Studio Ghibli, muy, muy pequeñas, pero las tiene, pero que es un documental sobre cómo los canales de Yanagawa, que es un pueblo en Japón que está dividido solamente por ríos. De hecho, le decían que era así como... Era como... le dicen el Venecia de Japón, que solamente está dividido por ríos, que tienes que pasar por barquito, por bote. Ellos lo encontraron absolutamente maravilloso. Y Isao Takahata consiguió presupuesto para hacer este documental, porque es básicamente un documental. Y que habla de cómo la industria y toda la contaminación que estaba pasando en Japón en ese momento estaba destruyendo los canales. Entonces, cuando yo leo a este viejo de Miyazaki decir de que esta es la sensación, sobre todo acordándose de su pueblo, que el río se estaba contaminando y todo eso, a mí me hizo doble clic. Es como... es muy brígido. Que, de hecho, es una película que yo la amo. A mí me encanta, es hermosísima. De hecho, algún día espero que salga una calidad mejor que la que está ahora. Porque está en DVD, los DVD son hermosos, weón. Son súper, súper hermosos. Hacen muy bien los DVD. Sin embargo, esa película, si saliera así, weón, en 4K la vería al máximo. Porque la cinematografía de esa película es maravillosa. Pero es una película súper difícil de recomendar, honestamente. Porque es un documental de 3 horas y media sobre canales de agua, weón. Sí, me acuerdo de eso. ¿Cachai? Entonces, yo sé que es súper difícil de recomendar normalmente, pero cuando leí esto de Miyazaki me llegó tanto, me acordé tanto de lo de los canales de Yanagawa, que dije, oh, weón. Cuando él dice que su pueblo estaba junto a un río que más tarde se hablaría de que estaba totalmente contaminado, puta, me acordé el tiro así, de una. Ahora me acabas de refrescar eso porque se me había ido, no había hecho, es que no, bueno, no es tan prominente y no había leído la entrevista Sí. El tema del y río. Creo que también esa misma vez, si me estoy repitiendo, han pasado, digamos, más de casi 150 veces de video, sí, hace rato eso. También el otro que siempre recomiendo, ahora que me acuerdo de este tipo de casos, es que hay un documental en Japón que se llama Minamata. Lo hicieron en 1971, lo hizo Noriaki Tsuchimoto. Y es un documental en blanco y negro que se trata de una empresa de fertilizantes que empezó a verter aguas residuales con mercurio al mar en Japón. Y la gente empezó a enfermarse, a tener, empezar a estar completamente casi al borde de las mutaciones. Es el peor, era en ese momento, el peor caso de contaminación ambiental en Japón posguerra hasta lo del terremoto con las centrales, con Fukushima. Y eso, yo estoy seguro que cuando, no, si bien no es el mismo lugar, cuando Miyazaki comenta esto de los ríos, que está contaminado y todo, y que esto fue el 71 y este corto el del 72-3, estoy seguro que toda esa situación estaba completamente en boca para ellos y que fue la inspiración brígida para este corto, estos dos cortos. Sí. Porque tal vez no hablan de la contaminación en los ríos, pero hablan de ese Japón que ellos querían y que, bueno, aquí estamos, pues, ¿quieren ver en qué estamos? Ahí están los documentales. La verdad lo encuentro, siendo que son unos cortos bien como simpáticos y todo. Puta, es bien triste. Sí, yo quería comentarlo al final, obviamente esto era para spoiler, por supuesto. Sí, pues. Pero sí, es bien triste, la verdad. Es una lectura, obviamente, ya más para adultos, pero que le da ese vuelco que de los viejos, que a mí me encanta. Bueno. Siempre me ha gustado las posturas que tienen ellos, yo las apoyo, entonces, bacán. Eso. Eso, ya. Quiero comentar que algún día seguiremos hablando del resto de las cosas de Studio Ghibli, nos quedan caleta. y ya sabes que el próximo es de Totoro, así que ahí vamos. Sí. Tiene una canción icónica. Sí, claro. No sé si quieres comentar algo más antes de que pasemos los saludos. No, creo que dije casi todo lo que tenía que decir. Como sí, creo que estoy bien. Ya, maravilloso. Vamos a los saludos entonces. La verdad, en Twitter tengo solamente un saludo, pero un don saludo. Porque saludo de nuestro querido Seiscadito. Ajá. La vida no sería la misma sin eso. No, este podcast no sería lo mismo sin Seiscado, así que le mandamos un saludo. Primero dice, buena cabros, quizás estoy viejo porque me costó un poco engancharme con los dos cortos. Netamente porque hay decisiones que me hacían sobrepensar la trama. Como por ejemplo una niña viviendo sola, los pandas parlantes, que una niña es igual a ser un mamá, que rompan sillas, todo eso me distraía, pero igual me gustó. Y también pasó un poco eso. Un poquito. De los patas que llegan hablando, que chucha. Pero son cosas que uno se pregunta siendo viejo, ¿no? Claramente la cara y boca del panda papá me recuerdan a Totoro. Aunque también me dio risa que otra vez vemos a pandas súper poderosos, como fue en la película de Hakuya Den. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Así como. Hakuya Den también, los pandas eran medio potentes. Como cortos infantiles de esa época están bien, y la protagonista es la clásica niña Genki, por lo que está piola. La vi en español latino por YouTube como Panda Copanda. El doblaje estaba bueno y la canción está bien. Revisando comentarios de... Sí, está bien. No, que me parece... Está bien. Está bien, está bien. Revisando los comentarios del video, al parecer se transmitió en canales de Latinoamérica porque lo recordaban como algo de su infancia. Dudo mucho que la dieran en Chile. Les mando un te quiero mucho a todos. Bueno, primero que todo, sí, yo también leí comentarios de como de mi infancia, pero de la infancia de ahora, ¿cachai? Como de gente que ahora tiene 20, que la vieron cuando tenían 10. Yo no sé si la dieron en Chile, la verdad. Tal vez la dieron en México en ese sentido. Pero a mí los que me realmente, como les comenté en un principio, son los que realmente me dan la atención. Son esa gente que dice que la vio 30 años atrás, güey. Esa güey me parece muy rara, güey. Cuéntenos la verdad. Tal vez sea verdad, güey. Si eso, de hecho, sería interesantísimo que fuera verdad. ¿Cachai? Sí. O tal vez un doblaje perdido, anda a saber. No sería la primera vez. No, para nada. Ah. Así que eso es todo lo que tengo en Twitter el día de hoy, Paul. Y yo antes de leer los de Instagram me preguntaron dónde quedaban los comentarios de los capítulos anteriores. Y en general, bueno, como yo manejo el Instagram y los comentarios funcionan, es un post que solo compila los comentarios para el capítulo cuando lo grabamos. Así es. Ese post no queda para después. Porque si no, ustedes siguen comentando y nosotros no podemos agregarlo al programa. Claro, nosotros cuando en el primerísimo episodio de Tan Grucioso, nosotros dijimos que esta sección de comentarios era para que lo mandara y nosotros lo íbamos a leer en el programa. Sí, entonces queda como lo que ustedes nos mandan, queda en el programa, y yo por un tema de que, si ustedes me... Porque lo pensaba así, esto lo pongo porque hicieron una consulta sobre sí, eso. Sí, está bien. Como lo que pasa es que yo los guardo, porque si ustedes me siguen comentando, ya pasó el capítulo, entonces no puedo recuperar ese comentario en el fondo. De hecho, me ha pasado un par de veces en Twitter, que me han mandado preguntas post-grabadas y es como, amigos, disculpa, ya grabamos. Sí, entonces más que nada para evitar eso, esto es como, lo apreciamos mucho, pero es como, es que la idea es comentarlo ahora en vivo, esa es la idea. Mire, amigo, amiga, si usted mandó saludos y nosotros no lo leímos, es porque o llegó después o porque las redes sociales nos jugaron una jugarreta mala onda. Así es, sí. Pero eso quería aclarar eso, por eso como que queda solamente el post cuando avisamos que sale el capítulo y los otros se archivan. No están borrados, se archivan, porque traté de dejarlo como de parar los comentarios, pero Instagram no me deja hacer eso. Me los borra todos, los guarda todos, no deja los comentarios. Entonces, no queda lo que ya había, simplemente como que no hay comentario. Y digo, puta la wea. ¿Qué va? Sí, eso quería aclarar. Dicho así, les voy a leer los comentarios que tenemos, que son poquitos, pero está bien porque igual no es tan conocido. Esto es para la gente que escarba Estudio Ghibli, la verdad. Sí. Entonces está SickBoy77, que dice, espectacular, un clásico, saludos. Saludos. Gracias. Pero dice clásico, consta. Está bien, o sea, es un clásico, si está enterado, por supuesto. Está Cell, guión abajo, X, y dice, saluditos gente, no caché hasta ahora, pero gracias a ustedes intentaré darle el vistazo, bacán, muchas gracias. Muchas gracias Cell, bacán. Y está Cote, que ahora es una persona muy regular en nuestros comentarios de Instagram, que dice, la vi en YouTube en latino y está piola el doblaje, aunque un poco raro, me gustó mucho la música y algunos fondos y la intro es calcada a la de Totoro. Es al revés, la de Totoro es calcada a esta. Se parece a la de Sampo. ¿A la de Sampo? Aruto. ¡Ah, verdad! Sí. Y bienvenidas a las historias de niñas autosuficientes con humor absurdo. Sí, creo que es una excelente manera de escribirlo. Sé que el diseño de la niña fue un diseño descartado de papayito piernas largas. Cremilla. Sí. Me gustó que el animalito hablasen, eso les dota de personalidad. La segunda historia me recordó a los Moomins, serie que le tengo mucho cariño. Y aprovecho de decir que mi primera película de Ghibli fue Kiki. No sé en qué canal fue. Ah, en canal. Igual, ¿verdad? Que, sí. Creo que lo dieron como en canal como 5, una cuestión bueno, así. Bueno, el Cote, no, creo que, no me acuerdo si era chilena, de hecho, a esta altura, creo que no. Tal vez, disculpa, pero sin embargo, quiero decir que yo cuando comenté mi primera experiencia, cuando vi Porco Rosso, yo comenté que fue en un ciclo de HBO de Ghibli, entonces no solamente dieron Porco Rosso, dieron Kiki, dieron todo. Entonces, pues ahí ocurrió también. Sí, Kiki, yo estoy casi segura que vi el final, podría que se estreme bien, en el TVN cuando chica. Ya. O en el 11, en alguno de esos dos canales fue. Mm, Sí, suena más como a la TVN porque no me acuerdo. Bueno, no sé, yo ya no veía mucha tele post 2000, así que. Pero eso Bacán. sería todo. Bueno, Muchas como gracias. siempre, muchas, muchas gracias. Sí, así es. Muchísimas gracias por los saludos y nada, siempre un gustazo hablar contigo, Pablo, ¿sabes? Sí, se logró. Gracias por esperarme después de mi oleada de estar muy Es ocupada. septiembre, tú sabes que es un mes especial. Sí, pero normalmente no es así. De hecho, De vuelta técnicamente tenemos dos episodios de Otra Conexión grabados en septiembre, así que está bien, muy bien. lo Lo logramos. logramos, así que ahí vamos, Pau. Si no, si ya rompimos la barrera de lo que pasó el año pasado, vamos re bien, Pau. Y a ver, ¿Qué pasó que el acuérdate que año el año pasado? pasado hubo un tiempo que desapareciste como 2 meses y medio. Ah, es que me fui, estuve fuera del país Yes, también. por Sí, eso lo digo. así es. Así que eso, Sí. pues ya lo sabes ya, pues el próximo episodio de Otaku Nuncioso es Totoro. Oh, Toroña. Vamos a pasarlo re bien hablando de este super duper clásico. Bueno, la mascota de Estudio Ghibli, ¿qué más decir? Sí, Makuro Kurosuke. Yes, lo va a pasar bacán. Para más encima, nosotros fuimos al cine hace poquito, no había ni tan Yes. poquito, pero la vimos hace un año. Y yo nunca la había visto en latino, fue bacán verlo en latino, así que va a hablar de todo eso, la verdad, va a ser muy interesante. Sí, está bueno el último doblaje que Sí, pusieron, la verdad. es Sí, que. no, no, no. Es Sí. que estoy, como te había comentado, creo que Ghibli es súper estricto con eso. Qué bueno. Está bien, así debería ser. No como detective Conan. Es que antes les daba lo mismo, Pau. Antes les daba Sí. absolutamente lo mismo, ni se preocupaba lo que pasaba afuera. Pero como tienen una imagen internacional ahora, se preocupan de que los doblajes sean buenos, de todos lados. Bueno, eso sería, parece. Eso, sí, así es. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nuncioso. Y la ruta de los cabros de Estudio Ghibli sigue adelante. Así es, nos vemos. Shaolin. Panda, papa, panda, panda, papa, panda. Cuídate.